Informe semanal del Instituto de Asunción de Elche, en la que contaremos todas las noticias que durante esta semana han ocurrido en nuestro instituto. También tenéis la oportunidad de preguntar a vuestro director, así como participar en un concurso titulado La Pregunta de la Semana. La emisión es en directo. Podéis intervenir a través del chat o por vía telefónica con el Skype o el Messenger. Empezamos. Buenas tardes, soy José Jaime Mas, profesor del Instituto de la Asunción de Elche, en España. Espero que se me escuche bien. Hoy es jueves 16 de junio de 2011 y en directo son las 8 de la tarde, 8:01, y empieza un nuevo programa de informe semanal que emitimos para todo el mundo. Algunos ya supongo que nos echabais de menos, ¿verdad? Han sido varias semanas sin emisión. Lo lamento, pero es que el día solamente tiene 24 horas y no he tenido tiempo de preparar los programas. Y para hacerlo mal, pues no los hemos hecho. Pero hoy es un día especial. Sabéis que hay tres profesores en el instituto que se jubilan este curso. Son Leo Valero, profesora de artesanía, Mercedes Lara, profesora de educación física, y Paco Gelardo, profesor de filosofía. Los tres con muchos años en el centro. Vamos a hablar con ellos. No tengo preguntas preparadas para ellos. Bueno, alguna grabación, pero poca cosa. Sois vosotros, los que estáis escuchando ahora el programa, los que haréis las preguntas. ¿Cómo? Pues como siempre digo, a través del chat de Facebook que hay en la misma página de la radio. ¿Veis? Si estáis escuchando la radio, veréis que al lado de mi imagen hay un chat donde aparece Félix diciendo prueba para comprobar si funciona, Asunción soy yo, Instituto de Asunción. Pues ahí podéis chatear, hablar, por tanto preguntar y contestar. Siempre tenéis que tener una cuenta en Facebook para poder participar por ese medio. También os lo digo siempre, a través del Skype, si agregas radio y es Asunción a tus contactos del Skype, pues podéis llamar a la radio, ¿no? O yo llamarte a ti. También, por último, a través del Messenger. Agrega radio y es la Asunción, @gmail.com a los contactos y podré leerte. Pues ya está. Vamos a pasar una hora, supongo, hablando con ellos, con los tres profesores que se jubilan y también pues de problemas de instituto, pues con Félix, que llamaremos ahora, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, llamar a Félix, que es nuestro director, Félix Arias, para que nos cuente las novedades del instituto. Y es que han pasado muchas cosas estos meses, ¿no? Félix tiene su sintonía, así que vamos a escucharla. Pregunta a tu director. Nuestro director, Félix Arias, contestará a cualquier pregunta o inquietud relacionada con nuestro instituto. ¿Cómo hacer la pregunta? Puedes grabarla cuando me veas por el patio, o bien intervenir ahora mismo en directo a través del chat o llamando a Radio IS La Asunción con el Skype o el Messenger. Bueno, es lo que estoy haciendo ahora. Estoy llamando a Félix a través del Skype. ¿Conocéis a Félix, no? Si no, pues aquí tenéis su imagen. Félix, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes, aquí estoy. Hola, buenas tardes. Bueno, ya hacía tiempo que no hablábamos por la radio. Pues sí, nos habíamos hecho ya habituales y ahora nos costará otra vez acostumbrarnos. De repente hemos desaparecido. Hoy no hay programa de... pregunta a tu director, sí, ¿por qué no? Podéis preguntarle a Félix, pero que no hay concursos, no hay entrevistas a alumnos ni profesores. Pero lo que habrá sobre todo es, pues como he dicho antes, hablar con las tres personas que se jubilan. Pero no desaprovechar, ¿no?, este programa para que nos cuentes cosas del instituto, aunque sea así rápidamente, para que no se haga largo el programa. Vale, intentamos contar alguna cosa. Cuando veas que me hago largo demasiado, que es una tendencia natural, me cortas sin problemas. Vale, de acuerdo. Sí. Entonces, porque todos los protagonistas hoy son los tres profesores que se jubilan. Bueno, quizá lo más importante de lo que ha ocurrido durante estos últimos días es todo el problema generado por la reducción de algún grupo en el instituto que tiene inquietos, muy inquietos a algunos de nuestros alumnos. Lo cierto es que se nos ha reducido un grupo de cuarto de secundaria, perdón, un grupo de cuarto de secundaria, con lo cual pasamos de los cuatro más diversificación que teníamos hasta ahora a los tres más diversificación. Esto crea algunos problemas de masificación o puede crear algunos problemas de masificación en los grupos, pero no es demasiado, en este caso no es demasiado grave o no es lo peor. Lo peor es que sí que se nos reduce también un grupo de primero de bachillerato. Para los que no lo sepan, hasta ahora teníamos tres grupos, dos de ciencias, uno de ellos de castellano y otro de valenciano, más uno de humanidades, y ahora pasamos a tener dos grupos. Entonces, el problema es que algunos de los alumnos, de nuestros alumnos, podrían quedarse fuera del centro y después de llevar allí cuatro años, pues tener que abandonar el instituto. Lo cierto es que tanto desde el APA como desde los padres de cuarto, como desde el equipo directivo y de varios profesores, estamos intentando solucionar ese asunto. Y bueno, hemos hecho todas las gestiones posibles, pero la solución parece que es complicada. Nos han garantizado que todos los alumnos que aprueben, todos los alumnos de cuarto que aprueben ahora en junio, tendrán plaza en el centro. Lo que no está muy claro es que tengan plaza los que aprueben en septiembre. Para estos no está muy clara la plaza. Tampoco está muy claro que se pueda mantener la opción lingüística que tienen, es decir, que puedan estudiar en valenciano o castellano, ya que seguramente harán grupos mixtos de estas opciones lingüísticas, con lo cual complicará un poquito que estos alumnos tengan lo que quieran. Lo cierto es que nos hemos entrevistado en varias ocasiones con el nuevo concejal de Educación, con Daniel McEvoy, incluso antes de ser concejal, dado que es también inspector de inspección, que es inspector de la consellería, y él está interviniendo en Valencia con planificación, que es el departamento de la consellería que establece los grupos que tenemos. Él ha conseguido el compromiso de que todos los alumnos que aprueben en junio se quedarán aquí, pero no nos garantiza que todos que mantengamos ese grupo que teníamos. Sí, bueno, algún mensaje por ahí has dicho que también hay poca matrícula, ¿no? Que tampoco es que haya mucha demanda en primero de BAD, ¿no es así? Que si sí. Hubiera más matrícula, se mantenían tres grupos de primero, pero es que tampoco hay muchos alumnos que se quieran matricular de primero de BAD, ¿no? Claro, la verdad es que está muy justa, que la matrícula está bastante justa, entonces tampoco tenemos una cantidad importante de alumnos. Para tal y como está hoy la administración, intentando ahorrar por todos los medios para que nos concedan ese grupo más. Bueno, alguna cosa, a ver, ¿qué más cosas? Bueno, podemos explicar también que hay otras dos novedades importantes, y es que se están instalando, bueno, cuando hablo de que se están instalando, quiero decir que José Jaime está instalando, con la ayuda de algún compañero, está instalando cañones en todas las aulas del centro. Esto va a suponer que la forma de dar clase va a cambiar radicalmente, o va a cambiar de forma importante, y que la dinámica del centro también va a mejorar muchísimo. Tuvimos una asamblea de padres hace unos días y los padres decidieron que eso era algo importante, que era algo fundamental para sus hijos y que merecía la pena hacer una inversión económica para que todos los alumnos pudieran disfrutar de esas nuevas tecnologías. Entonces, los padres en la matrícula decidieron que van a pagar 15 euros este año, puntualmente este año, para que podamos tener dinero para instalar cañones en todas las aulas. Claro, esto se consigue si se hace de forma pues como lo haces tú, que quizá tú puedas explicar mejor cómo lo haces, instalándolos tú, trabajando, poniendo las canaletas, la instalación eléctrica, y luego pues buscando los materiales más baratos, como buscando materiales de oferta, buscando los cañones que están de oferta. Esta es la manera que podemos conseguir. Bueno, yo sobre eso Es cierto lo que cuentas, que si el año que viene yo creo que vamos a tener proyectores en todas las aulas. Lo que estamos haciendo ahora es haciendo la instalación, digamos. No hay proyectores, no está el dinero todavía para los proyectores, pero estamos haciendo el trabajo de la instalación de cableado. Y en septiembre, es verdad, yo pienso que todos los profesores y alumnos podrán tener esa herramienta en clase, que es, también pienso como tú, que puede modificar la forma de la clase quien quiera modificarla, ¿no? Tenemos proyector y tenemos pizarra, las dos cosas al mismo tiempo. Nadie obliga a que se utilice, pero desde luego pueden cambiar además, las clases. Y también una cosita, sí. Lo más importante no es el trabajo que estamos haciendo en el dinero, sino el trabajo que ahora los profesores tendrán que invertir para cambiar la metodología y poder aprovecharlo bien. Ya veremos qué tal. Seguramente un porcentaje pequeño al principio y luego mayor y ir aumentando, digo yo. Es un instrumento, no es que con eso vayamos a conseguir que aprendamos, que los alumnos aprendan solos sin estudiar, ni que vayan a ser más estudiosos, pero es una forma de, es un apoyo más, un instrumento más que si lo podemos utilizar y lo utilizamos bien, yo creo que será importante para que los alumnos, para que las clases, para nuestros alumnos sean un poquito más amenas, más claras, para que se aburran menos, es decir, para que estemos en el mundo en el que estamos, ¿no? Quizá hace unos años nuestros abuelos nos decían que ver la televisión era malo y que eso era una cosa rara y que no podíamos estar todo el tiempo viendo la televisión. Ahora nos hemos acostumbrado a Internet y el mundo de hoy pues pide que las clases tengan cañones de proyección. Eso es así, no puede ser de otra manera. Sí, bueno, cambiará todo. También el audio, ¿no? Las clases de idiomas, tener buen sonido. En fin, ahora faltaría la acústica, tener un Mayan Laula, eso será para la próxima. Para la próxima inversión. Hay veces que se oye fatal por la acústica tan mala que hay. Venga, sí. Más cosas que se nos... Quizás, y bueno, sí, quizá por comentar simplemente otras dos cositas, felicitar a nuestros compañeros Vicent Gallar, Menchu y Patricia, que han preparado una obrita de teatro. Una obra de teatro que yo estuve viendo y que lo cierto es que ha estado muy bonita, muy trabajada, que se llama Mucho ruido y pocas nueces, basado en una obra, sí. Sí, sí, tengo aquí un fragmento y todo. Sí, pues vamos a escuchar. Claro. Una sorpresa, a ver. Bueno, así empezaba la hora, no la sigo. Ya estoy haciendo un vídeo que después podemos grabaros y verlo todo bien. Voy a Menchu, que es una de las directoras de la obra de teatro. Me ha dicho que podía estar un momentito con nosotros. ¿Sabes, Félix, estás ahí? Sí, tenemos, creo que tenemos otra llamada, además, ¿no? Sí, es Menchu. Menchu. Hola. Estábamos hablando de la obra de teatro de Mucho ruido y pocas nueces. Sí, sí. Y estaba comentando a Félix, ¿qué tal salió? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que salió bastante bien. La verdad es que hicimos tres representaciones. Yo creo que salió bastante bien. Dos por la mañana y una por la tarde. Y bueno, pues el resultado fue bastante satisfactorio para los chavales. ¿Y la vais a volver a repetir o qué? Pues no sé, la verdad es que ahora, bueno, se acaba el curso y a lo mejor al principio del curso que viene, si hay alguna oportunidad, la volveríamos a repetir. Lo que pasa que ya sabes que nuestro proyecto es cada año intentar hacer una obra diferente con alumnos de segundo. Sí. Entonces, cuando empieza el curso, lanzamos el proyecto, hablamos con los chavales y, bueno, pues si ellos están dispuestos, nosotros también y vamos hacia adelante. O sea que no sé si tendremos oportunidad de repetirla o empezaremos otra nueva. Pero cada año un estreno, en fin, aprovecharla un poco más, quizá a principio de curso, para animar a que se apunten a teatro, ¿no? Hombre, pues no es mala idea. Veremos a ver si tenemos oportunidad de hacerla este año. La verdad que no es una mala idea. Por los chavales yo creo que pues sí que podíamos contar con ellos, ¿no? Porque, vamos, han portado muy bien, han trabajado mucho, han hecho un esfuerzo y merece la pena. Pero bueno, siempre hay que retomarlo y después del verano ver lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que cuando ellos están en tercero es más complicado, ¿no? Por los horarios diferentes, son muchas aulas, diferentes horarios. Sí, pero la obra ha salido genial, ¿eh? La obra ha salido muy bien. Es una obra complicada, con mucho texto, con un lenguaje un poco extraño para los alumnos, y está muy bien. Es decir, los alumnos están naturales, el texto se entiende bien, vocalizan bien, es decir, la obra ha salido genial. Bueno, el público estaba muy entregado, ¿eh? La verdad es que han trabajado mucho y era un texto largo y complicado, ha sido la más larga quizás en cuanto a texto, y bueno, han trabajado, la verdad que era un grupo de 24 alumnos y creo que lo han hecho muy bien. ¿Cuántas obras lleváis de teatro? Pues, a ver, llevamos 5 años, pero 4 obras, porque repetimos la de Miguel Hernández, que la hicimos con los alumnos cuando estaban en segundo, que son alumnos que hoy en día han acabado ahora mismo primero de bachiller, y el año pasado la repetimos a petición del ayuntamiento, porque participamos en los actos sobre Miguel Hernández, el centenario de Miguel Hernández, y entonces la volvimos a repetir con los mismos alumnos que el año pasado estaban en cuarto. Pero normalmente hacemos la obra con los alumnos de segundo. Fue complicado por eso, porque los horarios de cada alumno son diferentes y es difícil compaginarlos, ¿no? Mira, Menchu, ahora que estás aquí y está el director delante, y la radio y todo el mundo escuchándonos, vaya, ¿podrías pedirle dinero para que arreglen el escenario del salón de actos, no te parece? Hombre, la verdad es que, bueno, el instituto siempre nos da lo que puede, pero como todo el mundo sabemos, ya veis que está la cosa un poco mal, esto de la crisis afecta a todo el mundo, y hombre, nos encantaría, porque bueno, llevamos haciéndolo un par de años en el Escorchador, que la verdad que es una sala fantástica, pues está muy bien acondicionada, nos la prestan y es fantástico, lo que pasa es que siempre tenemos que ceñirnos a las fechas que ellos tienen después de su programación. Ojalá pudiéramos hacerlo en nuestro instituto y que estuviera súper bien arreglado, pero claro, el instituto nosotros sabemos que hace lo que puede, y el APA también nos ha echado una mano de vez en cuando, ¿no? O sea que, pero bueno, intentaremos, ¿no? Poco a poco que se arregle todo y lo consigamos. Lo cierto es que hacen un trabajo genial, que se quedan una vez por semana de forma totalmente desinteresada estos tres profesores con el grupito de alumnos a trabajar, que no consiguen nada más que la satisfacción personal de hacerlo. Y sí que es cierto que tenemos que apoyar todo lo que podemos. Lo que pasa es que, bueno, todos lo sabéis, la disponibilidad económica del centro nos da casi para sobrevivir. Bueno, dentro de lo que podemos sí que hacemos alguna cosita, pero bueno, ni muchísimo menos lo que deberíamos. Bueno, Menchu, te despido. Vamos a seguir con el programa. ¿Estás escuchando la radio? Sí, estoy escuchándola. La verdad que estoy encantada. Y bueno, de paso, felicitar a nuestros compañeros que se despiden, a Leo, a Paco Gelardo y a Mercedes, y decirles, bueno, que su nueva andadura, que sean muy felices y que, bueno, que disfruten de su nueva vida. A ver si se lo dices en directo, ahora después van a estar ellos tres. Venga. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Gracias, José Jaime. Hasta luego. Félix, al cerrar la llamada probablemente pierdamos la comunicación. Te vuelvo a llamar. Volvemos a ir. Pero llamo a Félix ahora porque nos ocurre esto cada vez que hacemos una llamada grupal. Desaparece toda la conversación. ¿Estás ahí, Félix? Sí, estamos aquí. ¿Alguna cosita más? Que vamos a hablar ya con Pablo y con Mercedes. Sí. Y simplemente una novedad que creo que es importante y que también supone la aplicación de las nuevas tecnologías a la vida diaria del centro, y es que la matrícula este año la vamos a hacer de forma, bueno, aprovechando más nuestra página web, que es nuestro vehículo de comunicación más vivo que tenemos, aparte del personal. Entonces, en lugar de haber el típico sobre de matrícula que hasta ahora teníamos, un sobre en el que se metían los documentos que los alumnos tenían que cumplimentar y volver a traer al centro, a partir de este año, toda la documentación para hacer la matrícula, así como el calendario, estará colgado en nuestra página web, con lo cual todos los alumnos o sus padres pueden descargarlo desde casa sin tener que desplazarse al centro, pueden descargarlo desde casa y así desde allí hacer todas las gestiones, hacer los pagos, las fotos. Simplemente cuando lo tengan ya cumplimentado y toda la documentación, pues nos la traen al centro. Con esto conseguimos evitar a los padres un desplazamiento a recoger al centro para recoger el sobre. Sobre todo, colaboramos para mejorar el medio ambiente, porque todos esos sobres que se utilizaban para hacer la matrícula durante el primer mes de curso se destruían, no servían para nada, y además ahorramos dinero, ahorramos toda la cantidad de material, de papel que se utilizaba. Con lo cual, yo creo que utilizar nuestra página web es un mecanismo importante y que puede servirnos para facilitar las cosas a todos. Una cosita, porque me preguntaron a través del correo electrónico, ellos, los alumnos, los padres, vamos, tendrán que imprimir ese documento que habéis colgado, ¿no? Eso es. El papel no lo ahorramos al instituto, pero ellos tendrán que imprimir esto, ¿no? Bueno, es que nos ahorramos... El objetivo sería digitalizar todo, es decir que... Sí, pero eso no, crear un formulario a través de la página, que bueno, que se parece que se puede hacer, pero vamos a empezar poco a poco. Bueno, nos ahorramos todo el papel que suponen los sobres. Ya no hay que hacer sobres, aunque cada uno imprima en su casa una hojita, pero ya no tenemos que hacer todo eso. Y además, si alguien no tiene internet, o no, nosotros se lo facilitamos en el centro, sin problema. Por supuesto. Pero el siguiente paso debería ser, no, es una propuesta, que, sí, que lo puedan hacer desde casa, que se conecten y van a la base de datos, e incluso ahorraríamos trabajo también en secretaría. Sí, sí, porque nosotros así tendríamos todos los datos, incluso podrían darnos la foto digitalizada y será otro paso, sí, poquito a poco. Venga, más cosas. Bueno, yo creo que como informe de lo que está pasando últimamente, quizá no haya ninguna cosa así más relevante. ¿La selectividad qué tal? Bueno, la selectividad fue la semana pasada. Nuestro delegado fue David, el profesor de francés. Y en general los alumnos han salido contentos. Fueron 54 alumnos nuestros, que es una cantidad importante, de diurno y de nocturno. Los exámenes, bueno, pues no presentaron demasiados problemas o los habituales, salvo quizá en el examen de historia, en el que sí parece que hubo alguna complicación más, porque los coordinadores se habían comprometido a poner un tipo de examen y no respetaron ese tipo de examen exactamente. Yeah. Pues los alumnos que hicieron historia sí que tuvieron algún problemilla más, pero el resto de cosas pues se desarrolló. Yo estuve allí el primer día con ellos y con los nervios típicos de esos primeros exámenes, que están en un sitio desconocido, que ya no están pendientes de ellos, pero bueno, una vez que ya llevaban algún día haciéndoles exámenes, fueron con normalidad. ¿Las notas cuándo estarán? Las notas están el martes 21. Nos dan las notas, nos han dicho que a la 1:00 p.m. En cuanto nos las den allí en la universidad, que irá a recogerlas nuestro delegado de centro, volverá al instituto para entregárselas a todos los alumnos. Si son puntuales, pues el martes 21 a la 1:30 o así estarán ya las notas en el centro. Algunos alumnos creo que dan el móvil también y se las envían por móvil, a su teléfono móvil mediante un mensaje, pero no sé exactamente el plazo de esa entrega, de ese mensaje. Bueno, dejamos aquí. Mira, estos días, yendo por el patio, buscando preguntas, tal, me han hecho dos preguntas para ti. Sí. ¿Contestas en un momentito? ¿Lo escuchas por la radio? Claro. ¿Una pregunta al director? ¿Por qué? ¿Cuándo van a poner las tablets? ¿Cuándo nos van a poner las tablets? Bueno, se refieren a tabletas. Supongo que querrán ya el iPad de cada uno en clase. Sí. ¿Cuándo nos van a poner qué? Es que no he oído el final. Tablets. Ah, bueno. Sí, sí. ¿Se refiere a...? A las pantallas. Las pantallas no. Los tablets, como los iPad o algo así, no sé. Sí, bueno, es que de eso han hablado muchísimo los políticos, pero... ¿Y se creen que les toca uno a cada uno? Sí, eso sería lo lógico. Incluso sería lo lógico que los libros, en lugar de ser libros de papel, que fueran libros electrónicos o tablet, y así no tener que venir cargados con ese tipo de libros. Pero eso ahora mismo se queda simplemente en publicidad, los políticos. Pero nada. Una pregunta que se ha hecho muchas veces, a ver qué dices hoy. ¿Qué más preguntaría, Félix? Que es, ¿por qué no ponen sabo al Vines? Y que si podrían arreglar la puerta del taller de tecnología, la de informática. ¿La de informática? ¿La informática? Sí, que te un forat en... ¿Sí? Sí, un forat. Bueno, ya tenemos papel en los baños, ¿eh? Ya tenemos papel en los baños de las chicas y en uno de los baños de los chicos. A final de curso lo hemos intentado, nos hemos arriesgado y parece que ha funcionado bien. Que los chavales no han hecho demasiados destrozos con este papel, porque, bueno, lo hemos explicado alguna vez, pero si no queremos ponerlo es porque ese papel, esos rollos de papel se utilizan para atascar los aseos. Pero bueno, parece que al final de curso lo hemos instalado y no está funcionando mal. El siguiente paso será también poner jabón, pero es que también lo hemos intentado y el jabón, en lugar de utilizarse para lavarse, pues se utiliza para llenar, para ensuciar los aseos. Entonces, si algún chico necesita papel o jabón y no hay, no tiene más que acercarse a consejería y se lo facilitamos. Vale, pues a ver, estoy, venga, a esperar que se formulen preguntas. Tenemos 20 oyentes fijos ahí, no se separan. 21. ¿20? Tengo 55. No, son 55 han entrado en la radio, pero algunos han salido. 21 personas escuchándonos ahora en directo. Lo dije al principio, vamos a hacer un programa dedicado a los tres profesores que se jubilan, que supongo que sabéis, si no lo sabéis lo digo yo, Leo Valero, la profesora de artesanía, Mercedes Lara, profesora de educación física, y Paco Gelardo, profesor de filosofía, y sobre todo está en nocturno. Y yo no he preparado casi preguntas, no tengo alguna pregunta, pero alguna cosa grabada, pero muy poca cosa. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? Que vosotros, a través del chat que hay aquí en la radio, en Facebook, hagáis preguntas. Félix, tú también, no me dejes solo. Por supuesto. Mencho, que veo que sí que está escuchándonos también. Lo que, conforme se vaya desarrollando la conversación, pues si podéis preguntar o la conversación sea más amena, te lo agradezco. Vale, en casa, ¿eh? Sí. Hay que poner aceite en las puertas. Sí. Bueno, pues eso, que animaros a que participéis a través del Skype, del chat que hay en Facebook o a través del Messenger. 24 oyentes ahora mismo. Mirad, los cuatro homenajeados, ninguno de ellos. Paco sí, pero ni Leo ni Mercedes tienen internet, no están escuchando el programa, se lo pasaré grabado. Voy a llamarles al teléfono fijo y vamos a hacer primero una prueba, Félix. Sí. Todos a la vez, a ver, vale, si funciona. Tú estás ahí también y ya de paso le saludas. Y después, pues, si no funciona porque serían demasiadas personas a la vez, pues vamos colgando. Voy a llamar a Leo primero. Venga, voy a agregar la conferencia. Estoy llamando ahora a Leo a su teléfono. No sé si está escuchando la llamada. Creo que no, ¿verdad? No está sonando. Bueno, a mí me parece algo así como ocupado. Sí, a mí también. Bueno, pues vamos a intentar ahora con Mercedes. Vamos a ver si está. Mercedes, por lo menos está sonando. Ahora no está tono. Sí. El otro, el Leo, no ha dado ni tono. No sé si tengo teléfono mal. A ver si está ahí. No. A ver si está. Habíamos quedado con ella. Dígame. Estas horas. Mercedes. Dígame. Mercedes, ¿me oyes? Sí, te oigo. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, hola, buenas tardes o buenas noches. Bueno, dime. Buena, ¿no? Estás ya preparado en puertas. Para la jubilación en puertas, ¿no? Bueno, ya. La verdad es que sí. Ya has dado tu última clase. Dime. Sí. Y mi última evaluación. Sí. En fin, todo mi último trabajo ya. Bueno, pero bueno, paso a otro nivel. Está bueno, último no, todavía le daremos la data para que venga algún día a echarnos una mano. Sí, además, yo estoy dispuesta. Además, seguro que encuentra muchas cosas que hacer y bueno, lo de las clases ya lleva muchísimas dadas, ¿verdad, Mercedes? Porque ¿cuánto tiempo La verdad llevas? Es que sí, que son casi 40 años. 30 años, o sea que tú sí que llegas a los 38 de la jubilación, sí, que nos han puesto. Bueno, 40 años, ya he contestado una pregunta. 40 años, pero en el instituto. Sí, siempre en el instituto. ¿No has trabajado en otro sitio? Estuve dando clase alternando el instituto con un colegio de monjas, pero siempre dando clase. Sí. Se ha unido la conversación. Luego también tuve una experiencia también con instituto, con el instituto, y a la vez dando clase en un gimnasio. El pluriempleo. No, ahora seguimos hablando contigo. A ver, que Paco se ha unido a la conversación. Paco. Ah, muy bien. Pero tú no cuelgues, ¿eh? Paco. No, yo espero. Paco. ¿Eh? Hola, saluda. Hola. ¿Qué tal? Sí, Paco. Hola, Paco. Hola. Buenas tardes. Oye, ¿me escucháis? Sí. Sí, yo sí te escucho. Ah, vale. Vale, estoy bien, ¿no? Muy bien, supongo que igual que tú. Paco, veo que tienes un problema y es que se repite la voz. Tienes que silenciar la radio. ¿Te acuerdas que te lo he comentado? ¿Paco? Sí, es en el... Silencia la radio para que no se acorde. Ya está. Muy bien. Esto de la técnica no creas que es fácil, Paco. Esto es, tiene su complicación también. Hola, Félix. Muy buenas, Paco. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo va eso? Bueno, muy bien. Aquí con vosotros siempre se está bien. Bueno, oye, me alegro de poder... ¿Se nos ha cortado algo o estamos llamando? Espera, no sé si esto va a funcionar. Esto va a ser ya algo. Problema del directo. No, el directo. Bueno, estaba aquí intentando unir a todo el mundo. Leo. Ay, qué bien. Dime. Hola, Leo. Venga. Dime. Los tres estáis en directo ahora mismo. Mercedes, Paco, Leo. Mercedes, Paco y yo. Oh, qué bien. Hola, Leo. Buenas tardes. Hola, preciosa. Hola. Hola, Leo. ¿Quién habla primero? Venga. Leo. A quien digáis. Leo, a quien digáis. Leo, ¿tú eres la mayor? Yo soy la mayor, sí. Bueno, Leo es la diga? Más veterana. Eso, Paco, así me gusta. Paco, no, dime. Estamos... ¿Qué pasa? Es que estamos medio claustro aquí. Ah. Hola, Leo. Hola. Oye, que, en fin, estamos aquí concurriendo con... todos los compañeros que están en esta fantástica radio de nuestro... Mira, vamos a hacer una cosa, porque si no va a ser un lío. Quería uniros ahora a todos y ahora os despido a todos. Y empezamos uno a uno. ¿Qué os parece? Vale, vamos a hablar de cada uno. Bien. Vale. Y después... Es que a Paco lo oigo muy lejos. Sí, Paco es que está en la huerta. Ah. Está en la Vega Baja. Estás en la Vega Baja, ¿no? Sí. Cogiendo pepinos. ¿Eh? No, nada. No, pepinos. Bueno, pues, a ver, voy a despediros y después me voy a quedar con Leo, si te parece. Vale. Queda mayor. ¿Entonces yo cuelgo? Sí. Ya me digas eso. ¿Eh? Sí, soy la mayor, sí. Después hablamos todos juntos otra vez, si queréis, para despedir. Bien, entonces yo vuelvo ahora, ¿no? Sí, yo estoy esperando preguntas a través de Internet. Mirad, Mercedes y Leo, lo que os ocurre es que al no tener Internet no estáis escuchando el programa de radio. Claro. Pero vamos a estar hablando, en fin, en la radio intervendrán personas, no las podéis oír, yo tendré que repetir la pregunta. Así iremos trabajando. Paco, en cambio... Si lo siento radio, un montón. Ya, está grabándose, ¿eh? Después de lo que... También. Vale. Venga, pues corto la llamada. Entonces cuelgo. Vale, venga. Sí. Vale, hasta ahora. Feliz, Paco, adiós. Vale, hasta luego. Bien. Bueno, ahora me he quedado solo de repente. Me voy a llamar a Leo y decirle alguna cosa. Leo, ¿conocéis a Leo, verdad? Tengo aquí una foto. Esta es Leo. Estoy llamándole otra vez a su teléfono fijo. Y a ver si tenemos alguna sorpresa para ella. Leo, ¿estás ahí? Sí, dime. ¿Me escuchas bien? Sí. Bueno, mira, el otro día estuvimos hablando y grabamos la conversación contigo de los años que llevas aquí y tal. Sí. ¿Quieres? Lo voy a pasar ahora por la radio. Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. No la vas a poder escuchar, pero los demás sí. Después vamos comentando cosas, ¿eh? Si eso voy parando la conversación, y igual interviene alguien, en fin. Pero tú estás la escucha, ¿vale? Vale. Estoy en el despacho de Jefatura de Estudios con Leo Valero. Leo Valero se jubila este año, este curso 2010-2011, ¿no es así? Sí. vamos a preguntarte cosas que y lo que tú quieras contar. Tú lo que quieras, tú pregúntame, que yo ya sabes que lo que sea lo contesto. Por ejemplo, te puedo preguntar, ¿cuántos años llevas en el Instituto de Asunción? ¿Sabes? 45. 45, lo tienes muy memorizado. Lo vas, sí, sí, es que claro, como una vez que tengo que hacer cosas para la jubilación, pues entonces he tenido que mirar, claro, rellenar papeles. Y, bueno, 45 llevo en la enseñanza. Ah, en la enseñanza. Y luego, dinos un poquito, empezaste a dar. Yo empecé aquí en el instituto, empecé en la sección delegada, en donde estaba antes en el parque deportivo. Uh-huh. Ahí estuve mucho tiempo y luego ya con Maripaz, con Maripaz y con Sandoval, pero es que claro, luego aquí ya no sé si volvieron o no. Pero ¿y había mucha gente? ¿Y partiendo de asignatura entonces? Yo daba entonces clases de labores. ¿Ya? Labores, ¿no? Sí, yo daba clases de labores regionales, todo de, pues eso, el talaverano, el poner una pieza, el poner los, hacer ojales, poner botones, enseñaba todo eso a los chiquitos. Y le enseñaba. ¿Chicos y chicas? Ah, no, las nenas. ¿Ah, las chicas solo? Los nenes no. Ah, ¿no tenían labores los chicos? Los chicos no, solamente a las chicas les enseñaba a coser y cosas que ya no se hacen, porque como ahora A ver, Leo, ¿estás ahí? Sí, dime. Estabas hablando de que los chicos a un lado, las chicas a otro, que sí. No hacían las mismas cosas, ni mucho menos. Claro. Estoy pasando ahora una fotografía, que no la estás viendo tú, donde está el salón de actos del instituto, y es verdad, chicos a un lado y chicas a otro. Y chicas a otro. Eso era así, ¿verdad? Sí, era así. Sí, sí. A ver, creo que tenemos una llamada y... Me está llamando ahora. Después seguimos con la conversación. Estamos escuchando la conversación que tuvimos otro día. ¿Sí? Sí. ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Quién eres tú? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ahí, no me están escuchando. ¿Sí? ¿Esther? Sí. ¿Esther? Hola. Hola, Esther. ¿Me escuchas? Ahí, muy mal, por lo visto. Ah, se ha colgado la llamada. Bueno, era una sorpresa que iba para Leo, pero no sé, no se ha oído bien. Y es que tampoco tiene Skype y le hemos llamado a su teléfono. Quería darle una sorpresa. Ha contactado con el buzón de voz de 966. Bueno, tenemos problemas con la llamada. Vamos a seguir oyendo a Leo. Pues chicos y chicas, pues ya no... Bueno. No sé coser. Bueno, lo único que puedo enseñar a coser es el punto de cruz, el bueno, poca cosa me hace. ¿Chicas iban a la asignatura de labores? ¿Los chicos qué hacían? Ah, no sé. No sé. Eso era una clase de chicas nada más. Los chicos no sé si tendrían. Pero las demás asignaturas estaban juntos, ¿o no? No. ¿Qué lo hace 20 o 45 sí, años? Sí, no. Cuando, pues estaban chicos y chicas juntos, pues no me acuerdo. Creo que no. Las chicas eran por un lado, los chicos por otro. ¿Sí? ¿Todas las asignaturas iban separados? Sí, creo que sí. Bueno, entonces tú conoces toda la historia del instituto. ¿Estuviste allí en la Asunción? En la Asunción. Cuando estaba sí. En otro centro, sí. Donde estaba ahora el parque deportivo. ¿Y después qué hiciste? ¿Dónde te fuiste a trabajar? Luego me vine aquí. Cuando se puso este instituto, ya nos vinimos todas aquí. ¿Estudiaste? Sí, y como mi asignatura era de la Asociación Femenina de Falange, pues entonces habíamos tres, una que se llamaba Filo, Asunción Martínez y yo. ¿Y cada, tres dando clase? Sí, cada uno ya se especializó en una cosa y Asunción creo que daba cocina, yo daba corte y confección y Filo labores. Y ya nos llevamos cada uno por un lado y íbamos a los tres institutos, no te lo pierdas, mira. ¿A tres institutos? Sí. Vinimos aquí, luego cuando se fundó el de Carrús, uh-huh. Íbamos a Carrús. Ah, dabas clase, dabas la asignatura sí, aquí y allí. Sí, aquí y allí. De aquí terminaba y tenía una hora libre y me iba corriendo a Carrús. Y luego de Carrús volví aquí otra vez, o sea que yo me he pasado la maratón. Y cuando empezó en Santa Pola, también fui a Santa Pola, o sea... Estaba en los tres sitios, sí. El lunes, por ejemplo, por la tarde iba a Santa Pola. cogía el autobús, volvía, era un lío, pero como yo no tenía coche, tenía que estar pendiente del horario de los autobuses. ¿Por qué no venían otros más profesores? ¿O es que os faltaba horario para cubrir? No, es que faltaba horario para cubrir, porque nosotros teníamos que tener un tope de 12 horas y había que cubrirlo. Y entonces íbamos a Santa Pola, Carrús, aquí. Ya. Y yo de postres tenía las jesuitinas. ¿Y las edades de tus alumnos entonces? Pues eran bachilleres, eran todo bachilleres. Yo a la ESO no... A ver... Bueno, no. Pero vamos a ver, hace 45 años no se llamaba no. de otra manera. Era de otra manera, era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y yo daba a quinto y a sexto. ¿Y la edad entonces de quinto y sexto? ¿Qué edad tenían los niños? Pues como ahora, porque el primero de bachiller sería como ahora el primero de la ESO, digo yo. Sí, 10 o 12 años o así. Bueno, entonces, los chiquitos, profesores que están aquí, sí, los tuyos, ¿no? Claro, claro. Una lista? Sí, vale. Sí. Yo cuando terminé de dar la clase, al año siguiente le di clase a mis mismas compañeras que repetían curso. No te lo pierdas. Sí, enseguida. Enseguida, sí. Ay, entonces, yo no tuve que hacer una oposición ni nada de eso. Yo terminé. La asignatura es diferente, ¿no? Yo terminé. Y bueno, yo terminé el bachiller, me fui a Madrid, estudié, y cuando volví, esas que tú sabes que repiten y repiten no, y repiten. ¿Qué estudiaste en Madrid? Yo estudié profesora de hogar. ¿Había esa carrera? Claro, claro, claro. Sí. Yo me fui 3 años a un colegio que era de la sección femenina, que se llamaba La Almudena, y allí estudiamos. Sí, sí. Mucha gente. Habían 4 especialidades, estaba la de hogar, ATS. Asistente social y educación física. Entonces, pues allí se estudiaba. Allí teníamos. Vivíamos a son de pito. Era un internado a son de pito, ¿entiendes? Sí, había. Bueno, había oraciones, había. Pues cosas de la sección femenina. Te levantabas a la misa, había misa todos los días, cosas de esas. Muy católicas, muy católicas. Porque ahí a Pilar Primo de Rivera, cuando terminaba el curso, iba a dar las notas, las cosas honoríficas para todos los chicos, y las chicas, mejor dicho, porque allí chicos no habían. Bueno, pero no nos has dicho, profesores, que están ahora aquí con nosotros. Ah, sí, estaba. Alumnos. Alumnos. Sí, María Luisa. María Luisa ha sido alumna tuya. Sí, pero ella iba a las casitinas. Yo cuando empecé a dar la clase ya estaba en sexto, a María Luisa Brotons. ¿Quién más? Creo que le di a Susi Pérez, ya nadie más. Ahora tengo chiquitos en clase que me dicen, ¿usted le dio clases a mi madre? Digo, claro, ahora le estoy dando clases a los hijos de los primeros alumnos. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Despidiéndote ahora, ya en estos días, con de los alumnos, de todo? No, esto. Ellos me preguntan que por qué me jubilo. Y digo, pues sí. Porque ya tengo la edad, ya he pasado 3 años de los 65, ya tengo 67. Pues, y he pasado, ya está bien. Ya me toca. Además, yo no sé, lo voy a sentir, pero la verdad es que... Yo soy de las que les gusta el trabajo. Es como mi padre. Mi padre cuando se jubiló le dio una depresión, el pobre hombre, que no... Pues a mí no me va a dar depresión porque no tendré tiempo, pero sí que lo voy a sentir, no venir aquí a hablar con todos, con unos, con otros. Las tertulias de la cantina, que a veces me río con todos los que están ahí. Nos falta mesa, tenemos que unir 2 o 3 mesas... pero no lo pasamos bien. Con tantos años, ¿qué diferencias ves entre los alumnos en la clase? Lo que estás dando ahora con lo que dabas. Pues mira, 40, 30 años. Mucho, porque antes los chicos tenían más respeto por las personas, por los profesores. Por los profesores. Sí, tú entrabas a clase y se levantaban todos, ¿sabes? Se ponían de pie y buenos días, estaban todos en su sitio, buenos días, buenas tardes, o lo que, se sentaban y tú pues empezabas. Todos traían el material, no hacía falta reñirle, y eran como muy educados, como que eran agradecidos a que tú les enseñaras. ellos les gustaba lo que estaban aprendiendo, entonces pues daba gusto. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora a veces sí, a veces ahora no. Bueno, el respeto te lo pierden algunos que son así, pero yo creo que la persona es así y no, y ya por mucho que tú quieras no hay manera de enderezarlos. Pero no traen el material, es otra manera de ver las cosas. No les importa aprender o no aprender. Si aprenden es porque tú los obligas, pero si no, mejor. ¿Entiendes? No, sobre todo en mi asignatura. Y si no, pues mejor. Antes les exigía un montón de cosas y ahora cada vez les exigen menos y cada vez quieren hacer menos cosas. En las clases entonces, en el aula, ¿cuántos alumnos tenías antes? Lo menos, yo te digo, pues 35, 40 sí. En cada bueno, clase. ¿Eso ha sido así hasta casi siempre? Los 80 y hasta que años. Ya empezó la LOCSE o sí. la ¿cómo se llama esto? Uh-huh. Y entonces te delimitaban a 25, luego a menos, y eso de tener 4 o 5, yo en la vida. Ya, pero eran dos institutos los que habían hecho, uno primero, luego... Sí, estaban masificados. Masificados. De todas formas, había muchos chicos de 14, 15 años que no seguían los estudios, que se podían trabajar, no como ahora. Sí. Eso también es verdad, ¿no? Sí. Además, yo notaba que en los institutos empezaban a lo mejor 40 y se iban dejando y terminaban la mitad. Como en el nocturno pasa ahora, pues pasaba... Como no era obligatoria la escolarización, pues igual se iban a trabajar y no... Bueno, cuéntanos qué vas a hacer ahora de adelante, si no vas a venir al instituto. Bueno. ¿Qué tienes previsto? Pues nada, seguir como hasta ahora, porque yo pienso que voy a estar más libre. No, pero alguna afición tendrás para sí, desarrollar más. Sí, a mí es que me gusta mucho el punto de cruz y tengo unos cuadros que quisieras que lo vieras, unos cuadros que cuando los voy a enmarcar como que se los quieren dejar ahí para venderlos y no me los quieren devolver, pero son preciosos. Sí, sí. Tengo muchos. Y cuando termino uno empieza otro, y cuando termino uno empieza otro, porque es que me gusta. Pero luego lo que me doy cuenta es que a mis hijos no les gusta llevárselos a su casa, ¿entiendes? Los tengo yo allí para colgarlos. Y yo de vez en cuando saco uno, ya me canso de verlo, pongo otro, y luego los vuelvo a poner en otro sitio, pero no se los llevan porque no sus casas, según ellos, son modernas y eso no les va. Y yo me pongo a hacer punto de cruz, hijo mío, y no hay manera, que me gusta mucho. Esta es la conversación que tuvimos hace unos días con Leo. Líbrame. En el chat. Hola. Hola. Leo, dime. ¿Me escuchas cortado, ahora? Se ha cortado. Sí, se ha cortado. Hemos estado escuchando la entrevista del otro día y bueno. ¿Te acuerdas lo que contaste, no? Hablaba sí. Un poco de dónde estudiaste, la evolución de los alumnos, cómo han cambiado ahora. Aquí en el chat, Félix nos está diciendo que puedes seguir viniendo a almorzar, que no eches de menos, si echas de menos la cantina, que ya sabes la hora del recreo cuál es, que vayas sí. Cuando quieras. Sí, eso siempre lo he pensado yo, pero luego ¿sabes qué pasa? Que siempre pasa algo y no puedes. Y como eso es una hora fija de tal a tal hora y luego ya está, pues entonces bueno. Igual no llego. Bueno, pero sí que lo vaya a echar de menos, porque tú sabes lo bien que lo pasamos allí. Uno habla, el otro habla, el otro dice, y al final eso es risa por todos lados. Y te pasas un rato, que como no esté yo y vaya faltando gente, se queda la tertulia sin nadie. Sí, hoy este año os vais tres pesos pesados. Claro. Escúchame, has dicho una cosa, en la conversación otro día decías que tus hijos no quieren esos trabajos que haces de manualidades con ganchillo y tal, los cuadros esos. No es que no quieran, es que ellos tienen la casa y lo que yo hago pues que no le no va con ellos. Sí. Con su se está sonando ahora, espérate, llamo otra vez. Leo, ¿estás ahí? Sí, sí. Sí, no hay manera de hablar con alguien que quería hablar. Voy a ver si puedo hablar con otra persona que quiere saludarte. Y ya sabéis, podéis preguntar, los que están escuchando, sois 19, pues a través del del chat, del Messenger, del Skype. A ver si puedo hablar con alguien que quería hablar contigo, pero no sé, están fallando los contactos. Sí. ¿Antonio? Sí. ¿Está Leo? Sí. ¿Está tu madre también aquí? A ver. No me digas que se llamaba mi hijo. Vaya encerrona. Dime. Oye. Dime. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Yo estoy en casa. Estamos saliendo por la radio. No está escuchando todo el mundo ahora, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. ¿Querías decirte algo, tu madre? Una sorpresa, por lo menos. Pues, bueno, preguntarle si había disfrutado mucho durante esos años enseñando a todo el mundo, a todos los nenes y nenas. Pues sí, mucho. Sí, bastante. Han sido más los ratos buenos que los malos. Y me lo he pasado con ellos hablando como si fueran mis hijos. Muy bien. Ahora tienes un nieto, ¿no? Ahora tengo un nieto que es más guapo que un sol. Lo he escuchado antes, ¿eh? A que es muy... Sí, tenía un problema con el gato, ¿verdad? Sí, un problema con el gato. Que el gato es malo y no quiero que se acerque a él. Bueno, Antonio. Bueno. Gracias por entrar en la conversación. Nada, a vosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. Leo está aquí, voy a llamar otra vez y ya prácticamente despedimos. Bueno. Contactado con el buzón de voz de... Otra 9, vez el buzón 6, de voz. 6, 2, parece ser 4, que al, 0. Al colgar se pone el buzón de voz. Bueno, pues ahora despedimos la llamada. ¿No hay ninguna pregunta para Leo? Ay, otra vez se había cortado. Sí, es que ocurre una cosa. Cuando cuelga una llamada sí. Grupal, se cuelga. Sí. Y luego después se pone el buzón de voz tuyo. No sé por qué. Bueno, ahora despedirte ya. ¿Tienes algo? ¿Querías decir algo más a todos? No hay pues ninguna nada. Pregunta. Bueno. Dime. No, que no hay ninguna pregunta. Estoy venga a decir a ver si pregunta a alguien, pero los oyentes que tenemos están escuchando solo. No quieren intervenir. ¿Quieres decir algo? No, decirles que, pues eso, que han sido 40 y pico de años, que el instituto ha sido para mí mi segunda casa y que, pues eso, que he tenido unos buenos compañeros y muy buena gente alrededor. Ahora que me acuerdo, tengo aquí una pregunta que me hicieron alumnos tuyos. Sí. Voy a ponerla, sí, y después te la repito, ¿vale? Porque tú no la podrás oír. Vamos a escuchar. ¿Cómo te llamas? Isabel. ¿Qué mala? Que si has trabajado antes en otros institutos o colegios o sitios. Me pregunta Isabel si has trabajado antes en otros institutos o colegios, antes del Instituto de Asunción. Sí, yo he estado trabajando antes en, a la vez, en Carrús, en el Instituto de Carrús, en el Instituto Sixto Marco y en las Jesuitinas. Uh-huh. Pero a la vez todo, o sea que yo iba de un lado para otro así como disparante. En la conversación otro día lo hemos oído. Otra pregunta. ¿Cómo te llamas? Laura. ¿Qué cuántos años tienes? ¿Qué cuántos años tienes? Pues 67. 67. Pues a ver, mira, te va a intervenir otra persona, me está llamando una persona que quiero hablar contigo. A ver, Di, ¿estás ahí? No se te oye. Quita el vídeo, por favor. Nacho, quita el vídeo, deja solamente la voz, no se te escucha. Solamente la voz. A ver, no sé si se está escuchando a Nacho. Voy a llamarle yo, porque hay algún problema. Leo, ¿estás ahí? Uy. Leo, ¿estás ahí? Vamos a ver. Que nos estamos liando. A ver. Ya, ya entiendo. Pues Jaime. Sí, sí, hola Nacho. Ahora me escuchas, ¿eh? Sí, sí, sí, no te oía antes. Ya, y es sí, que sí. Y lo que pasa es que ahora se ha cortado Leo. Leo no está, a ver si puedo hablar, está en espera. Voy a, vale, a ver si puedo. Si quieres corto, que si no es un poco lío, ¿no? No, ya está. Es que tampoco estoy muy mucho yo en conferencias grupales. Y está Leo ahora ahí. Leo, ¿estás ahí? Bueno, sí, dime. Nacho, quiero hablar contigo. ¿Nacho? Leo. Dime. Sí, Nacho Fernández. Nada, quería ver alguno de... Que lleves alguno de tus cuadros al instituto, a ver cómo son, algún día. Ah, pues son muy bonitos. ¿Sí? Tengo un nacimiento que es precioso, lo tengo en mi habitación, y luego dos hadas y un otro y flores, y dibujos de niños pequeños y cosas. Y relojes, pues, y tengo la casa llena. Bueno, muy pues bien. Un aula dedicado Que me acabo de enterar que eres pintora y bueno, no sabía esa de la compañera. No soy pintora, me gusta el punto de cruz y lo hago todo, parece pintado, sí, pero es de punto de cruz. Pues podríamos el aula que vas a abandonar, un cuadro, ya que dices que los guarda, ¿no? De recuerdo por el instituto. Es una propuesta. Sí, claro. Un cuadro, bueno, es una buena propuesta. Dejar un cuadro tuyo en algún sitio del instituto sería bonito, pues, si dejas tu huella. Pues sí, yo buscaré uno y os lo llevo. Oye, sería genial, Leo. Muchas gracias. El mejor sitio en el aula que has dado clase de toda la vida, ¿no? Sí bueno, sí, yo ahí he dejado un macetero puesto que es muy bonito. Uh-huh. Sí. Y bueno, si quieres ahí, pero como luego se va a usar de aula de música, según dicen. Ya, pero por lo menos unos años. Bueno, ahí está. Sí, vale. Yo me iré a ver cuál y lo llevo. Bien, Leo. Una idea bonita. Así te recordaremos. Vale, adiós. Gracias. Adiós. A ver, voy a cortar la llamada, Leo. Dime. No, ya, que voy a cortar la llamada, te despido. Mañana, cuéntanos lo que hay para mañana, ¿no? Yo mañana tengo que ir allí, ¿no? Pero mañana... Tengo que ir de 10 a, 12. No, de 2 a 4, ¿dónde tienes que ir? Yo a la comida. Ah, ya, pues eso. Que se allí nos veremos todos, Ya, pues nada, despedirnos. Muy bien. La verdad es que no quisiera llorar, ¿sabes? Pero no sé. ¿Has preparado algún discurso? Claro. Sí. ¿Cómo lo ponen? Pues no sé por qué lo ponía en duda, pero yo qué sé. Muy bien. Pues seguro que te grabaremos. Son cosas muy, muy... A ver, no es un discurso de dos páginas, son cuatro... Bueno, una cuartilla así puesto por un lado, ¿sabes? Y digo cosas como las que he dicho ahora, de estas... ¿Sabes que igual te graban en Televisión Española, no? Lo digo para... Eso me ha dicho Félix. Va a venir mañana a Televisión Española. Y no sé, te grabará a ti, a Paco, a Mercedes, no sé, ya veremos. Bueno, yo como tengo que estar allí, cuando vengan estaré, si no, ponte pues guapa, nada. Más guapa aún. Pues sí. Bueno, Leo, voy a cortar la llamada. De acuerdo. Llevamos una hora de programa... Nos queda hablar con Mercedes, hablar con Paco. Y la lástima es que no estés escuchando el programa. Pues no. Ya lo dirás. No, debe de estar muy bien. Venga. Venga, hasta luego. Vale, hasta luego. Bueno, pues esta ha sido la intervención de Leo. Nos ha contado muchas cosas. Cosas que había grabado. Con Mercedes, voy a seguir con Mercedes. Lara, ¿estás ahí, Mercedes? Resulta que no tenemos nada grabado, pero voy a llamar por teléfono y sobre todo estoy esperando a que me preguntéis cosas. Ahora somos 21. veo que están escribiendo cosas. Félix está proponiendo poner algún cuadro, por supuesto. Será el aula será de usos múltiples, que no será de música solo. Y estoy llamando ahora a Mercedes. Dígame. Y a ver si... ¿Mercedes? Hola, hola José, hola, Jaime, dime. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, ahora vamos a estar un ratito hablando contigo. De acuerdo. No tenemos nada grabada, no has oído nada, ¿verdad? No, yo he colgado y nada, no. Nada de nada, bueno. Nada de nada, ¿por qué? No, nada, no, hemos estado hablando con Leo, cosas que teníamos grabadas, y claro, pues la conversación, pues... ha sido más larga porque habían cosas grabadas. Ahora no tengo nada preparado porque pensaba que alguien iba a preguntarte cosas. Ya, dime. Pero de todas formas, algún alumno me ha preguntado cosas. Bueno, dime. A ver. Por ejemplo, voy a emitirla. A ver, lo primero que voy a hacer, perdonad, es cambiar la foto porque resulta que esto no es una radio, esto es radio televisión. Y salía Leo todavía. Ahí está Mercedes. Ay, qué gracia, radio televisión. Sí, sonriente, estás aquí. Ay, no he puesto una foto de Leo. Mira, la voy a poner ahora porque hemos hablado hace un momentito de Leo. Este es Leo también, cuando tendría 16 años. Bueno. Qué trabajazo, Mercedes, ahora estás tú en dime la imagen. Mira, bien, no vas a escuchar la pregunta que te hace un alumno. Yo te la repito después, ¿vale? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Juan, de cuarto C. ¿Qué le preguntas a Mercedes? Quería saber que con tantos años aquí en el instituto, ¿ha pasado alguna anécdota que hayas tenido, graciosa o algo? Vale. No sé. Gracias. Mira, Juan, de cuarto ESO C, sí, me pregunta que con tantos años en el instituto, no sé cómo sabes eso, pero se ve que te ves veterana en el instituto, si te ha pasado, si tienes alguna anécdota que contar, algo que quieras que... No, buena, mala, no sé, en educación física pasan muchas cosas, ¿no? Yo afortunadamente, anécdota, como anécdota, ni problema, gracias a Dios no he tenido, es que no sé. Pero a ver, por ejemplo, yo sé alguna vez, ¿no?, que has tenido que ir al hospital a un crío porque le pasa, ¿no?, esguinces, cosas. Ah, bueno, eso, sí, normal, de eso, ¿no? Pero han sido no como accidente en clase, sino que al estar fuera en la pista, pues normalmente si alguien se marea, pues al profesor que ven en la pista. Y entonces, pues muchas veces ha habido pues una lesión o y ha habido que llevarlo deprisa corriendo al hospital. Y sí que me pasó una vez, que no era alumna mía, fue el año anterior, alumna mía, yo la conocía y tal, y estaba jugando baloncesto. Y de momento me avisan, yo estaba dentro en el salón de acto, y me avisa, Mercedes, ve corriendo que una chica se ha caído y está sangrando. Bueno, muchas veces empiezan a sangrar por la nariz, por el calor, por lo que sea, o un balonazo. Bueno, cuando yo me la encontré, la verdad es que fue, que eso sí que no se me olvidará, porque yo la vi echando sangre por el oído y el espectáculo fue de verdad que yo no sabía qué hacer. Entonces enseguida dije, llamar a la ambulancia, no, la sentaba, no se toca, no se puede mover. Y por lo visto luego le estuvieron haciendo un montón de pruebas, porque cuando cayó se dio con la cabeza en el suelo. O sea, fue de cabeza. Ya, ya. Y luego estuvo bastante tiempo en el hospital, sí, le estuvieron haciendo pruebas y gracias a Dios no hubo nada. Pero sí que me impactó porque me la encontré que no sabía por dónde sangraba, porque era todo, no sabía si tenía una brecha, si, y cuando le empecé a ver sangre por el oído... realmente me asustó un montón porque, bueno, no sabía qué hacer. Simplemente, los primeros auxilios, lo primero que te dicen es que no toques a nadie, que lo inmovilice y ante la duda, pues ambulancia. Y ese sí que fue, bueno, una cosa que desagradable. Afortunadamente luego no fue nada. Y lo que sí me quedó así un mal recuerdo fue que yo llamaba a los padres, llamaba a la casa, a ver cómo seguía, un seguimiento, a ver qué había pasado, que no era alumna mía en ese año, ¿eh? Y luego se incorporó, ella me veía por el pasillo, ni la gracia, ni... Y eso es lo que realmente me deja un poco... Te deja mal recuerdo. Claro, porque es que ya no es ella sola, sino la familia, no dar, no sé, lo mínimo es dar la gracia o... No lo sé, lo mismo que alumnos, como te comenté el otro día. Si es que hay alumnos que durante que los tiene, el año que los tiene, o los años que los tiene, muy bien, hola, hola, y luego te ven y es que no te conocen. Y a mí eso de verdad me entristece, porque sí. Dices, bueno, no sé. Mira, hablando de otras cosas, aquí sí. A través del chat están preguntando sí. Cosas. Por sí. Ejemplo, dice que podrías contarnos algo de esas tablas de gimnasia que se hacían antes. ¿Tú has conocido eso? Seguro que sí. Yo cuando estudiaba, sí. Porque yo fui alumna estudiante libre y que yo muchas veces se lo digo cuando dicen es que tenemos 3 exámenes y yo de verdad se lo digo, pero ¿cómo os podéis asustar? Porque tengáis 3 exámenes a lo mejor de un tema cada examen y un tema o 2 temas a lo mejor son 5 folios. Digo, yo cuando estudiaba iba por libre y era desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche con todas las asignaturas y con todo el libro. O sea, yo salía de un examen, me metía en otro, sin conocer a los profesores, sin saber qué es lo que le gustaba, qué es lo que no le gustaba, era pues sabértelo todo. Sí, entonces, cuando ahora se agobian, cuando sí. Yo no lo sé. ¿Siempre has dado clases de educación física? ¿O has tenido otro trabajo? Siempre. ¿Y querías, de pequeña ya querías ser profesor de educación física? Siempre me ha gustado. Sí. De pequeña ya, ¿no? Sí. Y has dicho que estudiaste por libre. Ver, claro, el bachiller, antes, donde yo nací, mi pueblo no tenía instituto. ¿Dónde tenía. ¿De dónde eres? Yo soy de Santa Cruz de Mudela, de Ciudad Real. Entonces, el pueblo al que pertenecíamos era Valdepeña. Y entonces teníamos que ir al instituto de Valdepeña. Entonces, todos los alumnos íbamos a una clase, a una academia particular. ¿Y a dónde nos preparaban? El ingreso, que es cuando se hacía ingreso a los 10 años, pues me prepararon en el colegio de monjas donde yo estudiaba. Pero a partir del ingreso, luego ya el bachiller lo tenías que hacer fuera. Y entonces era una academia. ¿Y entonces a los 11, 12 años te ibas ya lejos de casa? No, yo a los 10 años hice el ingreso. Sí, y ya sí. El colegio no preparaba, pero entonces todo el bachiller lo hice por libre. Pero entonces estaba en casa, claro, primero, segundo, tercero, cuarto, reválida, quinto, sexto. ¿Qué edades tenías haciendo primero, segundo, tercero, reválida? Pues 11 años, 12, 13. Con 10 años era el ingreso que tenías que saberte. Pues de geografía, todo el mapa, los ríos, las cordilleras. Ya que es. El sistema educativo cambia mucho. Claro, ha variado muchísimo. Los que nos están escuchando ahora sonará pues chino, ¿no? Claro, pero es que... Dicen aquí en el chat que es muy joven para jubilarte. Tienes más de 60, entonces. Sí, muchísimas gracias, pero tengo 60 para cumplir 61. Bueno, hemos estado hablando con Leo, que dice que tiene 67. Sí, ella se reenganchó a los 65, dijo que no le... Vamos, que no tenía ganas de jubilarse y que podía seguir. Pero yo realmente, viendo las cosas como están hoy en día, no me arriesgo porque me toca estar 5 años más. Si a mí me dieran la oportunidad de decir, a partir de ahora te puedes jubilar cuando quieras, pues lo mismo aguantaba uno o aguantaba dos. Pero tú sabes que la cosa que te obligan, dice, o salgo ahora o no. Cuéntanos un poco, ¿qué piensas hacer ahora? Pues mira, tengo el proyecto de viajar mucho. Como Ana. Sí, Ana, porque es que... Ana Linares, que estará escuchando... Ella está de crucero, ella está, sí. Y la ves, y de verdad ha rejuvenecido un montón. Yo siempre que la veo se lo digo, si está muchísimo mejor que hace un año. Sí. Y es la tranquilidad, es... Y el viajar, no es decir que ahora, que cuando está en activo no pueda viajar, pero tiene que va siempre contra reloj. ¿Que termino las clases a mediodía? Pues puedo salir el viernes por la tarde o el sábado por la mañana para volver el domingo. Ahora no voy a tener ese problema, porque voy a salir Félix, y... Me dice Félix que sobre todo te hace jubilarte ese nieto que tienes. Sí, en parte porque yo estoy disfrutando de él lo que no disfruté de mi hija. ¿Sí? Y yo ahora entiendo cuando yo escuchaba a gente mayor con nietos, decía, ay, estoy disfrutando de mi nieto lo que no he disfrutado de mi hijo. Y yo decía, qué tontería, ¿cómo va a disfrutar del nieto como de un hijo? Es que estoy con mi nieto que... Sí. Y realmente ahora lo entiendo, porque yo ahora tengo tiempo suficiente para estar con él. Yo a mi hija nunca la pude dormir la siesta en brazos. porque sí. Era trabajar por la tarde, mañana y tarde, que es cuando el instituto había mañana y tarde. Entonces era llegar, comer y salir. Y yo a mi nieto ahora lo duermo, que no hago algo, ya lo haré cuando se lo lleve. Me da lo mismo hacerlo a las 10 de la noche que a las 6 de la mañana. Ya, y eso es lo que disfruto. De madraza ahora. Sí. Pues, ¿tu hija dónde está ahora? Trabajando. ¿Sí? Bueno, trabajando. Está en un congreso en Murcia. ¿Seguro? Sí. Mañana tampoco ¿Seguro? Llegará a tiempo. Sí, sí. A ver. ¿Sonia, estás ahí? ¡Ah! ¿Sonia? ¿Sonia? Bueno, estoy ya... ¡Ay, se ha colgado! ¿Será posible? A ver si venía conduciendo. Tenía una sorpresa para ti, cachis. Bueno. Bueno, pero... Es que ha cogido la llamada, pero se ve que no ha podido ser. Vendrá conduciendo. Ya. Vendrá conduciendo. Ya me ha dicho que está en un congreso en Murcia. Sí, está en Murcia y mañana la comida llegará también tarde. Pues... Porque termina mediodía y... Bueno, vamos a intentar otra vez. A ver si es verdad que no... Que es verdad que no podías dormirle y todo eso que has dicho. Dice que... Bueno, Félix saluda a Sonia también. Pero ha sido alumna del instituto, ¿no? Hay una llamada. Sí, sí. Sí, es tu hija. A ver. ¿Sonia? Sí. Sí, está tu madre en directo. ¿Quieres decirle algo? Es que voy en el coche. Es que no lleva manos libres. Bueno, a ver, pues corto la llamada. No tengas un accidente. Un beso, hija mía, hasta ahora, dentro de un rato. Luego ya te llamo cuando llegues. Hola, vida mía, dime. Mami. Hola, hija, dime. Que ¿por dónde vas? Muchísimas gracias. ¿Que por dónde vas? En Murcia, estoy saliendo de Murcia ahora. Ah, bueno, pues ten cuidadico. Venga, sí. Corto la llamada. Un besico, hasta luego. Un beso muy grande, mami. Igual, que te gracias, hija mía. Un beso, hasta ahora. Felicidades, adiós. Muchísimas gracias, hija mía. Adiós, mami. Hasta luego. Bueno, se va a cortar la llamada ahora y tengo que volver a llamar a Mercedes... Porque, a ver si está ahí. Y seguimos la conversación. A ver, llamada Mercedes. Si podemos hablar con ella. Porque al hacer una llamada grupal, como digo siempre, se termina la conversación y hay que volver a llamar. Espero que no se ponga el voz de voz. Mercedes, hola, ya estoy yo otra vez. Sí, es que cuando hay una llamada grupal y colgamos, se corta la llamada. Que, vale, que tu hija te quiere un montón, ¿no? Dice que te preparó una fiesta de cumpleaños. La verdad es que ha sido un año muy emocionante, porque en los 60 años me preparó una fiesta sorpresa. Sí. Por lo visto lo llevaba preparando desde septiembre y yo en diciembre pues nos fuimos a comer, vamos a cenar. Me dijo mami que vamos a ir a cenar porque vamos a celebrar el que entra en el hospital y pues bueno, yo no me sorprendí, digo bueno, pues vamos. Y la sorpresa fue que me encontré a un montón de amigos, toda mi familia con sobrinos, que todos se desplazaron, o sea... Mis sobrinos están trabajando y llegaron justo para la cena. Una íntima amiga de Murcia vino porque trabaja en el hospital y vino, que yo ya estaba dentro y llegó al mismo tiempo mío. Bueno, una cosa, no lo sé, un montón del coro, no lo sé. Fue de verdad, si a mí en ese momento no me dio el infarto, ya no me da. Pues la verdad es que fue preciosa. Solo, ¿no? Tienes sí. a Sonia solo, ¿verdad? Solamente a Sonia, sí. Sí. Bueno, pues a ver, que quiero a los que se están escuchando. Mira, tienes 34 oyentes en directo. Pues nada, si alguien quiere preguntar algo, que utilice todos los medios que hay, que es el chat, que hay en Facebook, el Messenger. Espérate, que igual me están escribiendo por el Messenger y no le hago caso. Es que son tantas cosas aquí. No me ha escrito nadie. ¿Qué puedo preguntarte más? Mira, pues hay un alumno... Y también te pregunto otra cosa. A ver, luego pongo la radio y luego te lo repito, ¿vale? Vale. ¿Cómo te llamas? Jocelyn Flores. ¿Qué quieres preguntarle? Que cómo se siente ahora que va a jubilar. Jocelyn Flores, de Cuartos OC, te pregunta que cómo te sientes ahora que te vas a jubilar. ¿Cómo te sientes? Pues esta mañana, por ejemplo, que ha sido cuando he hecho la limpieza de casillero y todo, me da muchísima pena dejarlo. porque han sido tanto año, ha sido convivencia con tanto alumno y que yo realmente lo he tratado como si fueran mis hijos. Algunos, pues, no lo sé, quizá hayan visto que he sido bastante severa, pero siempre le dan una explicación y un porqué. Entonces me da pena dejar el contacto con alumnos, porque algunos salgan así, eso es como en la familia, te sale la oveja negra y bueno, te aguanta. Pero recuerdo bueno me llevo de todo. Uh-huh. Y pienso que los voy a echar de menos, porque uh-huh. han sido muchos años y muchas horas. Y sobre todo eso, tratándolos como si fueran mis hijos. Me preguntan en el chat que si recuerdas a algún compañero de tu departamento en especial. Con todo, todo han significado algo en especial he tenido con ellos. Siempre con mucho cariño, entonces no sabría decir cuál. Quizá con la que más contacto he tenido ha sido con Inés. Ah, y sí. Es especial. Pero sí. En general, si me empiezan a decir esto o el otro, con todos. Empezando con Juan Alcázar, que fue el primero que yo conocí cuando entré al instituto, que era cuando él tenía a los chicos y yo tenía a las chicas. Y recuerdo una frase, dime. No, que tuve como Leo también, ¿no? Chicos y tú las chicas. Sí, yo no podía dar a las chicas por la enseñanza que había entonces. Entonces, sí. Cuando ya no obligaron a hacer las clases mixtas, yo le comenté a Juan Alcázar, digo, fíjate, no sé, me va a ser muy difícil tratar con los chicos, porque nunca he dado clase a chicos. Dice, ¿qué va? Dice, yo, porque él ya había dado clase a mixto. Dice, yo prefiero a 40 chicos que a 10 chicas. Digo, no me diga eso, digo, yo prefiero a chicas que a chicos. Y con el tiempo, realmente le di la razón. Y siempre que lo veo, siempre se lo comento. Digo, ¿qué razón tenía? ¿Por qué? No es porque sea especial, sino que la chica es más apática. El chico le dice, mira, hay que hacer esto y cuando lo hagáis os vais a jugar. Oh, y enseguida, vamos a hacerlo y tal, y se van a jugar. A las chicas, yo siempre la técnica que he tenido ha sido, la dinámica ha sido una prueba, un examen de una prueba, y al día siguiente, juego libre, que jueguen a lo que quieran. Entonces, los chicos enseguida a jugar, a lo que sea, dispuestos a cualquier cosa. Las chicas, a jugar, uff. Claro, yo en mi clase no puedo ver que estén sentadas al sol, ni la comba, o sea, nada. Entonces yo decía, sí que lleva razón. Es preferible dar a chicos, son más burros, son más... Pero en el fondo... Yo tenía un miedo a educación física, pero era porque había que hacer saltar el trampolín y los cajones, ese que cada vez que saltaba... ¿Por qué no diste clase conmigo? Yo digo, recuerdo una vez... Y me acuerdo que el profesor de educación física me decía, cuando vayas a la mili te espabilarán, porque yo no era capaz de dar la voltereta allí. Pues lo conseguirías perfectamente. Mira, hubo un año que, bueno, cuando había barra de equilibrio, había plinton, había caballo, entonces sí. En el plinton tenían que dar la voltereta. Sí. Y yo siempre cogiendo, yo nunca me fiaba de que cogiera a alguien. La responsable de la clase era yo y estaba yo. Entonces recuerdo que todos pasaban al principio te ponían así, enseñándole cómo se hacía. Y hubo una que dijo que no. Y yo dije, mira, te voy a demostrar que puedes. Yo nunca podré, llorando. Y ya dije, mira, como me llamo Mercedes, la vas a dar. Pero te voy a decir por qué. Porque tan pronto como la dé, si eres capaz de darla, que yo sé que puedes darla, te pongo el 10. Me da lo mismo. No lo hago. Digo, venga. Y al final me daba pena porque yo la veía como estaba de rodillas en el plinton. Y las lágrimas que le caían. Pero no era porque la hiciera porque la tienes que hacer. ¿Se oye mal? No, que se pasaba muy mal, que yo lo pasaba. Sí, pero era para que ella supiera que podía hacerla. Ya. O sea, yo nunca he obligado a un alumno que yo sé que no puede, jamás he obligado. Pero yo sabía que ella podía hacerlo. Y al final lo consiguió. Ya. Le puse el 10 y era de las que luego repetía. Se colaba en la fila. Como tenían que hacer fila para ir uno por uno, se colaba. Y ya, otra vez por aquí, otra vez. Y al final lo consiguió. Yo también me colaba, pero lo que hacía que les dejaba que se colara. Yo era el último, y siempre era el último. Nunca era. Pero, que ahora los veo jugar al bádminton, al baloncesto. Claro, ahora los envío, claro, todo ojalá, ha cambiado. Ojalá sí, yo pudiera jugar a eso. Sí, y todos los que salgan. Sí, me preguntan, Feli me pregunta que si seguirás llevándonos horchata durante el verano. Sí, yo mantengo eso. Lo mismo que, bueno, mañana lo digo. Vale. Mañana, yo voy a seguir. Mañana, que lo sepan los oyentes, hay una comida. ¿Tú tienes un discurso también preparado? Leo dice que sí. Yo como discurso no, va a ser un comentario y ya está. Ya. Ah, pues igual que Leo. Me pregunta también Nacho que dices que vas a viajar, que por dónde vas a empezar a viajar. Voy a empezar conociendo España, porque yo el norte, parte del norte lo conozco, pero me faltan muchos sitios. Andalucía lo conozco casi todo, pero me faltan algunas provincias. Entonces prefiero conocer primero esto y luego salir fuera. Quiero ir en los carnavales a Venecia, ya estuve un año y quiero repetir. En fin, cosas así, pero bueno, de momento no tengo nada. Tenemos la salida de Semana Santa a Egipto el año que viene. Sí, yo ahí en esa sí me quiero apuntar. Venga. Dependiendo de si mi señorita me permite, me da permiso. Hombre, si puedo faltar al trabajo. Si te quiere tanto, de canguro. Claro que te dejará. Hay una pregunta también de un alumno que grabé. ¿Cómo te llamas? Andrea Segarra. ¿Qué quieres preguntarle a Mercedes? ¿Qué va a hacer a partir de ahora en sus ratos libres? Bueno, la has dicho ya. Dice Andrea Segarra, de Cuarto SOC, pregunta que qué vas a hacer ahora durante tus ratos libres. Pues no sé viajar, gimnasio, ir a pasear a mi nieto. Sí, quiero ir al gimnasio y mantenerme en la natación. Y voy a hacer natación, luego iré a andar con alguna amiga y, en fin, eso. Y poner en orden un montón de fotos, en fin, y colocando cosas que las tengo ahí aparcadas en espera de tener tiempo. He puesto una foto ahora que estarán viendo los oyentes, donde estamos celebrando San Alberto. Estás con Mercedes. Ay, Mercedes. Poveda. Francés. Poveda, sí. Poveda. Rosario Balcázar. En fin. Están viendo es que esas son las amigas de siempre, que no lo sé. Enfrente, recuerdo que cuando estaba el instituto en las cuatro paredes, que nos tocó irnos al Pedro Ibarra, sí. Pues teníamos los desayunos, las mujeres, y nos íbamos al Croissant de Dor, que está justo enfrente de Información y Turismo. Y entonces, todos los miércoles, a las 10 de la mañana, desayunábamos y nos juntábamos un montón. Lo mismo que las comidas de mujeres, que íbamos todas mujeres. Y a lo mejor hubo un año en Santa Pola que no sé si nos juntamos 40. El comedor era una mesa larga, todas compañeras. Había algunas que ya no estaban, que estaban en Crevillente, estaban en Murcia, pero vinieron. Y oye, de verdad, son momentos inolvidables. Yo de verdad no tengo queja. Gracias a Dios he disfrutado de un buen ambiente, he tratado de ayudar a todo el mundo. Mañana va a ser también un día inolvidable, ¿no? Sí, espero. ¿Sabes que va a venir Televisión Española? Sí, ya me lo ha dicho Félix. Yo creo que es una broma. No lo sé. No serás tú con la cámara y con el rótulo de Televisión Española. No, a mí me lo ha dicho Félix. Yo de todas maneras, yo es que le he dicho que mi imagen es que... No, estaban tomando el pelo, seguro. Dice, sí, pero si te lo están tomando a ti, el primero que me lo toman es a mí. Y luego he ido a hablar con él y digo, pero de verdad, digo, es que a mí me da mucha vergüenza. Yo, por teléfono, si no salgo, me da lo mismo, o sea, contesto, que yo no me importa contestar. Pero no lo sé, el estar, que la gente me vea o... Me da vergüenza, no me gusta. Por eso siempre he sido reacia a que tú pusieras la foto y que, no lo sé, es que no me gusta. Pues ahora mismo estoy poniendo tu foto. Bueno. Hombre, yo puse la foto de pequeña en lo de averigua quién es o adivina. Estaba buscando. Y recuerdo que nadie consiguió el premio porque no conseguían saber quién era. O sea, que por mí no se llevaron el pleno. Sí, sí. Bueno, mira, no hay más preguntas, nadie se anima a preguntar. Bueno. ¿Quieres contarnos, decirnos algo más? Ya, no sé. Mañana. Mañana, ¿verdad? A los mañana, compañeros. Sí. Con todos, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Jaime. No, a ti. Y a los que estén en antena. Sí, somos 30 oyentes. Luego ya te pasaré la grabación. De acuerdo. Para saber lo que han dicho. Muchísimas gracias. Bien. Vale, pues te despido. Venga. Muchísimas gracias, José Jaime. Un beso. Me dice Félix que si estás nerviosa. No. Supongo que mañana será. Porque hoy ya me ha dado muchísima pena. Por lo que te digo, no sé si habrá ido a la sala de profesores, que se ha puesto el cartel en mi casillero. Ay, sí. Se vende. Tú has vendido casillero por 3.000 euros, ¿no? Y sí, cuando vuelto de una evaluación, se pone vendido, Elisa. Sí, sí, muy bueno. O sea, ¿no? Que, me he reído un rato. Claro, le he hecho la foto porque digo, la llama corriendo, digo, Elisa, ¿dónde está el cartel? Dice, le he dado justo la vuelta para poner que está vendido. Entonces le he puesto las dos. Es que tenías un buen casillero, ¿eh? Claro, es grande, tiene dos pisos, es un ático. Sí, no, y está en la altura adecuada. Está en el segundo. Sí, sí, además más grande que ninguno. Yo esa parte son más grandes. Sí, los otros son un poquitín más estrechos, pero en fin. Sí. Algo tenía que ser ese de los primeros. Sí, muy bueno. Bueno, José Jaime, muchísimas gracias. Un beso, buenas noches. Voy a seguir con Paco ahora. Ya. Luego me lo pasas todo, ¿no? Sí. Adiós, vale. Adiós. Venga. Un beso, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Bueno, un rato hablando con Mercedes, hemos sabido un poco más de ella, ¿verdad? Aquí Nacho decía que parece que conozcamos a los compañeros ahora que se jubilan, ¿no? Que hacemos preguntas un poco más personales. ¿Cuántos hijos tienes? Cosas así. Bueno, llevamos 1 hora 26 minutos. El programa todavía continúa porque está Paco esperándonos. Y no sé, igual se ha ido a cenar ya. Porque yo no sabía cuánto iba a durar el programa. Ahora mismo voy a ver si le puedo llamar. Él tiene Skype. Entonces no tengo que llamar a su teléfono fijo. Vamos a ver qué tal funciona el Skype. Y si ha estado escuchando el programa, si se ha escuchado bien, es una forma de saber si se está escuchando. También a través del chat podréis decir si se está escuchando bien el programa. No hay mucha gente en el chat. Ahora mismo, a ver si está Paco por ahí. ¿Paco? Hola, Jaime. Hola, buenas noches. Hola, Jaime. Hola, buenas noches. Bueno, silencia, pon en silencio la radio. Bueno. Para que no se acople. Espera. ¿Sabes dónde es? Donde tienes la radio hay un botoncito, una bocina. Jaime. Sí. En primer lugar, muchísimas gracias a ti por todo lo que has hecho en pro de que todo esto sea posible. Un saludo también a nuestro querido director Félix, a las personas que nos están escuchando. Que son, por lo que veo aquí, unas 33. Sí, sí, tú veo que has estado atento al programa. Sí, sí, y gracias a mis compañeras de jubileo, caray, que les he estado escuchando y que mañana nos encontraremos y esperamos pasarlo muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco de ti, si quieres contarnos algo, vamos. No tengo nada grabado, ni preguntas, y tampoco... Nada. Todo en directo. Todo en directo. Todo en directo. Yo no sabía la participación de la gente. No están habiendo muchas preguntas de alumnos, que otras veces sí que han habido. Bueno. Y tampoco tus alumnos del nocturno, porque claro, estoy pensando que muchos no te conocerán. De momento voy a cambiar la foto, que otra vez me he despistado. Y bueno. Tengo a Mercedes. Ah, ahí estás tú. ¿Te ves? Ahora. Ese es Paco. Ahora. Bueno. Ese es mi otro. Cuéntanos un poquito, te puedo preguntar cosas y la gente que... Que tú quieras. Por ejemplo, mira, Félix nos pregunta en el chat que podrías hablarnos un poquito de tu experiencia política. A ver, vamos a ver. Que aquí hay más de un político en el instituto y uno se entera ahora. ¿Tú eres profesor de filosofía de siempre? Es decir, a ver... ¿Dejaste de estudiar y a profesor de filosofía o has tenido otros trabajos? No, de siempre. Entonces, vamos a ver, en el instituto estoy como titular desde el 85 hasta este curso. Lo que pasa es que tuve también un año de interino, también en el centro. En total, pues 27 años. Uh-huh. Lo que pasa que anteriormente, pues, he estado de interino en otros institutos, Callosa del Segura, Cocentaina, y en fin. También estuve un par de años en Crevidente, hasta que me dieron el traslado a Cejín, provincia de Murcia. Ah, sí. Es decir, que he hecho un poco de recorrido. Ha recorrido la provincia y parte de Murcia. Pero, a ver, siempre dando filosofía. Sí, dando filosofía, bueno, con algún añadido en algún lugar, por ejemplo, en Callosa del Segura, pues me añadieron dibujo, que yo en principio dije, caray, lo que me ha tocado. Pero... ¿Desde que en Cejín también has estado? Sí, 2 años estuve. Y en Callosa dije, caray, lo de dibujo. Pero en fin, a lo hecho pecho y procuré salir lo más airoso posible. Mercedes decía que educación física ha cambiado mucho, ¿no? De lo que se veía antes, que saltar el trampolín y yo qué sé, mil cosas. ¿Tu asignatura ha cambiado mucho? Bueno, mi asignatura no ha cambiado mucho. Lo que pasa que yo ya desde hace ya años he procurado que, en fin, llevar a cabo una actividad de más apertura, que el alumnado, los alumnos y las alumnas pusieran de su parte más, uh-huh, en el sentido de implicarse por ellos mismos en la preparación de aquellos materiales que yo les voy indicando. Es decir, que trabajasen más ellos, tal vez que yo, aunque yo siempre he procurado darle las líneas para que pudiesen hacer, pero crearles hábito de estudio y que se implicasen también en el estudio, porque cuando hice bachillerato superior, uh-huh, en el Instituto de la Asunción, que estaba en el Parque Deportivo... A ver, cuéntanos, ¿tú estudiaste en el Instituto de la Asunción? Sí, pero haciendo el bachiller superior, quinto, sexto y revalida y luego preu. Y siempre has bueno, mucho tiempo has estado en nocturno. En el Instituto de las Funciones has estado en nocturno. Y, por cierto, en la entrega de Orla se notó que te quieren un montón. Dicen Félix y tiene razón. Bueno, sí, fue una sorpresa porque yo estaba en la parte de atrás, vamos, colaborando un poquito para que la gente, sobre todo gente así, padres, madres, algún abuelo, se pudiese sentar y tal. Y me sorprendió en su momento, porque no me lo esperaba, lo de los alumnos, pero en fin. Ya. Pues, mira, en el chat, ¿conoces un tal Miguel Gelardo Rodríguez? Hombre. ¿Quién es? Hombre, claro, es mi hijo menor. Es que en el chat ha puesto, ya que fuimos al mismo instituto, ¿te hubiera gustado que Paco, Terry y yo, tienes 3 hijos, ¿verdad? Sí. ¿Hubiéramos sido alumnos tuyos? No, sí. No ha sido esa nunca la intención. He preferido siempre, como creo que las compañeras y compañeros, que nuestros hijos e hijas pues estuviesen con otros compañeros y compañeras. Sí, ¿y tu hija, por ejemplo, Tere, dónde está ahora? Mi hija Tere está en Boston, ya llevo pues 2 o 3 años. Viene ahora el día 21. Ah, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿cómo es que se ha ido ya tan lejos? ¡Hola, abuelo! Sí, ¿cómo es que se ha ido tan lejos? A ver, ¿hay alguien por ahí? ¡Hola, abuelo! ¿Hay alguien por ahí? A ver, quien esté por ahí, que silencie la radio, por favor. Sí, yo no me silencio. ¡Hola, abuelo! ¡Hola, papá! ¿Qué tal? ¡Hola, hola, Tere! ¿Cómo es eso? Porque pues nosotros que hacer el programa y dijo, hola, abuelo. Hola, Bernat, ¿cómo estás? ¿Y tu hermanita Lola, cómo está? Bien. Pues aquí está jugando. Ah. Enhorabuena, Paco. ¿Estás bien, Lola? Muy bien. Felicidades, papá. Bueno, aquí ya estamos preparando. Hace algo en Santa Pola, ¿no? Este verano. ¿Qué dices? Que este verano tendrás que invitar a algo, ¿no? Hombre, por supuesto. Tengo que celebrarlo, sí. Ah, que lo estás esperando, ¿eh? Bueno, un buen cocido por lo menos. Y unos buenos helados. Y para los niños, pues... ¡Hola, abuelo! Hola, ¿sí? A ver, perdona, a ver, bueno, se ha cortado la llamada, quería dar una sorpresa más, y a veces las sorpresas llevan a que se cuelgue. A ver, no he dicho quiénes son, supongo que se habrá dado cuenta quiénes eran, ¿no? Paco, ¿estás ahí? Sí, se ha cortado. Se ha cortado porque he querido agregar a más gente aún, pero enseguida se pone en contacto todo. Hola. Sí, que se ha cortado porque... Sí, otra vez. Bueno, Tere, yo como os he dejado hablar, ¿no? Padre, hija, y estás allí en Boston, cuéntanos un poquito. Sí, ¿Qué hora es allí? Pues ahora mismo son las 3:30 de la tarde. Sí. ¿Y qué haces? Lo que pasa es que aquí las 3:30 es diferente que allí, ¿eh? Porque aquí las 3:30 ya empieza la gente a acabar de trabajar y tal, que es diferente que en España, que pues hasta ahora es... El segundo turno de trabajo. Es la hora de la siesta, para mí. Por la hora de la siesta y aquí la gente suele acabar de trabajar pues a las 5 o así, o sea que esta tarde, a esta hora ya es un poco de retirada. Bueno, está tu padre ahí, si quieres decir algo más. Pues papá, por desearte una enhorabuena tremenda, muchísimas felicidades y pues que pronto ya nos vamos a ver, que el lunes estamos ya cogemos el avión y el martes estaremos allí y con muchas ganas. Porque sí. Se echa mucho menos la familia y esto y... Ya os esperamos, ¿eh? Sí. A ver si esta noche más tarde podemos hablar un poquito. Sí. Aprovechamos ahora. Y además para mí con mucha emoción, porque yo también fui alumna del instituto y claro, pues esto también, o sea, me toca por mi padre, porque yo he vivido pues esos años con mi padre allí y luego porque yo al instituto pues le tengo un especial cariño, ¿no? Y... Sí. Hemos pasado por ahí, yo también he estado por ahí y es así. Sí. Sí, son unos años, pues con muchos recuerdos, unos años muy, pues eso, muy intensos y la verdad es que siempre te deja una huella grande. Pues nada, quería poneros en contacto y quería poner en contacto, pero no se puede, a ver, bueno, porque Paco, tú tienes 3 hijos, ¿no? Dime, sí, la hija y 2 hijos. Y tienes un hijo contigo, ¿verdad? Bueno, que está escribiendo aquí. Sí, bueno, en este momento sí. Es verdad, a ver, ¿Vaquero fue profesor de quién? ¿De Teresa? Sí, fue profesor mío. Sí, me lo está escribiendo Félix ahora. Sí. ¿Y qué estás haciendo? Dice Félix que estás haciendo un trabajo importante. ¿Puedes decir algo? O no? Sí. Pues yo acabé la tesis el junio pasado. Y la verdad es que pues, fenomenal. O sea, acabé la Universidad Pública de Navarra y la tesis pues fue premiada por el Ministerio de Defensa. Entonces, pues, hace 3 años llegamos aquí a Boston y la idea era pues seguir investigando aquí. ¿Estás investigando? Pues estoy en temas de relaciones internacionales y seguridad internacional. Uh-huh. Y sigo en eso. Hice la tesis sobre la tesis de la paz democrática y ahora en mi investigación pues sigo... con concepciones contemporáneas de la guerra y bueno, pues para este año y el siguiente pues seguiremos aquí. Muy bien. No, qué importante eres. No sé, en fin, bueno. Que te vaya bien y ahora vienes para acá, para España pronto. Sí, el lunes estaré allí. Hijos, ¿no? 2 hijos, sí. Un niño de 5 años y una niña de 7 meses. Ah, muy bien. Bueno, pues te despido a ti, Teresa. No he podido hablar con tus hermanos, no he podido ser. Quería dar una sorpresa y seguimos hablando con tu padre. ¿Estás escuchando la radio ahí en Estados Unidos? Sí. Además, ella... bien, la verdad es que me está encantando. Bueno. Un beso aquí... muy fuerte para todos. Vale. Un beso muy fuerte, papá. Vale, Tere. Beso para todos, para tu marido, para los niños. Que ya nos veremos pronto. De acuerdo. Adiós a todos. Vale. Bueno, voy a colgar. Voy a llamarte otra vez, Paco. Ya sabéis, cada vez que llamo tengo que volver a llamar y a ver si está Paco por aquí. Bien, nos están escribiendo por el chat. Me dicen en el chat que le preguntemos. Paco, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy. En el chat me preguntan que podrías darnos tu opinión sobre el 15M, pero a ver, antes de dar tu opinión, no te enrolles mucho, que te conozco. No, hombre, en principio mi opinión es bastante positiva en cuanto que muchas chicas, chicos y otras personas un poco más mayores que manifiesten sus ideas, sus enfados, su falta de acuerdo con muchas cosas, porque hay bastantes problemas que afectan al mundo laboral, tanto de personas que han estado trabajando y por las circunstancias de la crisis económica, pues están en paro, y sobre todo el paro juvenil, que es muy elevado, y muchas chicas y chicos, ¿eh?, que nos puede llegar el momento a afectar también a nosotros mismos, y que de hecho nos afectan, pues les cuesta, en fin, encontrar trabajo, y cuando encuentran trabajo, incluso con una titulación y con cierta experiencia y tal, sin embargo las empresas, pues en fin, ¿pero no, tú lo estás bien? No, correcto. ¿Está pasando con tus hijos eso? ¿O no? Está pasando con un hijo mío, ¿eh?, aunque está trabajando en Madrid, para coger algo, pero que, en fin, por la experiencia que ya tiene en alguna que otra empresa, tal, sin embargo, desde el punto de vista económico, está pues trabajando muchas horas y no se compensa como se debe compensar con una titulación universitaria y con algún cheque de estudios, pero en fin, por lo menos está contento de tener trabajo. Pero en fin, es que se aprovechan también las empresas, se aprovechan de las circunstancias, y el movimiento este del 15M, salvo los momentos de radicalismo que no me gustan y que los condeno, como ha pasado ahí en el Parlamento de Cataluña. Ya, esto último. Eso es inadmisible. Pues lo veo positivo porque han venido tomando mucha conciencia política en cuanto a problemas de todo tipo en el país. Sí. Y no está nada. Bueno, tengo aquí a alguien que quiere hablar contigo. ¿Ah, sí? Caray. ¿Quién es? Papá. Sí, Paco. Enhorabuena. Paco, pero hombre, ¿cómo te han localizado? ¿Cómo te han localizado? Pues los hermanos que lo han movido todo. Es que desde la radio, desde el instituto también. Es que los tres habéis pasado por el Instituto de la Asunción. Sí, sí. Yo la verdad he estado muy contento de mi instituto. Todos. Donde estoy, porque, en fin, habéis pasado los tres por allí, habéis salido bien. Sí. Y estoy contento con los compañeros y compañeras que habéis tenido, compañeros y compañeras profesoras que habéis tenido, y estoy muy agradecido y muy contento. Estoy pensando, Paco Gelardo, alguien, si no es el apellido, no sé quién. Paco, hijo, ¿recuerdas algún profesor del instituto? Hombre, yo te he tenido a ti de profesor. Me cachino. Mira que si ya sé que todo el mundo me conoce por lo despistado que soy. Yo, de verdad, que todos mis alumnos los quiero un montón, les hago pero después no me acuerdo los nombres. A ver, ¿qué te di clase de qué? Pues creo que fue informática de tercero, de MUP. Ya, mi etapa de informático, sí. Bueno, creo que sí, llevarías poco tiempo. ¿Te sirvió de algo o qué? Sí, sí, hombre, yo ahora me dedico al ordenador. ¿Ah, sí? Ah, mira, pues igual te inculqué vocación, ¿o qué? Sí, la verdad es que todos. Y me acuerdo de varios profesores. A ver. Pues me acuerdo de Rosario Balcázar mucho, de física. Sí, sí. También fue profesora mía, ¿eh? Sí. Sí, pues, sí. Sí, ella también es mucha vocación. De Anselmo, de matemáticas. También fue profesor mío. Él es culpable de que sea profesor de matemáticas. Sí, la verdad es que eran muy buenos. Es muy bueno, sigue siendo. Y, ¿no? Y bueno, yo supongo que también, pues, mi padre habrá inspirado también a alguno a irse a filosofía. ¿O no? Sí, ¿cómo? Perdona, es que no te he entendido bien. No, que a mi padre, que habrá inspirado a alguien a irse a filosofía también. Ah, ya, ya. Por ejemplo, ya. A mi hermana. Mi hermana ha tirado... Bueno, es derecho, pero también es parte de filosofía. Ya, ya, ya. Y mi hermana también, por la parte de políticas. Ya, ya, ya. Sí. Bueno, es que, Paco, ¿estás ahí? Sí, sí. En el chat han puesto aquí alguien que te conoce mejor que yo, que ha sido alcalde. ¿Eso es verdad? ¿Que fui alcalde? Sí. Sí, fui alcalde en poco tiempo en mi pueblo natal, Catral. ¿En Catral? Sí. ¿Poco tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, en poco tiempo, unos meses solamente. ¿A unos meses? ¿Qué pasa? ¿Qué te echaron? No, lo que pasa es que eran tiempos en los que el hecho de ser alcalde, pues no llevaba consigo que te pudieses económicamente mantener. Y entonces, como ya me dieron la plaza definitiva en Cejín, Murcia, pues no tuve más remedio que renunciar. Renunciar y pasó otro compañero a ocupar mi puesto y ¿sí? por eso ocurrió. Pero tuve unos meses ahí y anteriormente pues tuve varios años bregando como concejal. ¿En qué partido estás o militas? Sí, bueno, siempre he estado en el PSOE. Uh-huh. Ya desde el año 77. Uh-huh. Y en la UGT también desde el año 77. Primero en Alicante y luego pues he estado más en contacto con el partido en mi pueblo natal, de donde salí concejal. Y he estado varios años y sigo vinculado con la política. Entonces, bueno, la pregunta... Bueno, Paco, no te quiero, estás ahí, puedes seguir escuchando la radio, te despido. Muy bien. Venga. Bueno, pues un saludo a todos. Y enhorabuena, Paco. Paco, adiós. Que te vaya bien. Venga. Paco, desde Madrid, pues ha podido estar con nosotros y con su padre. Voy a volver a llamar a Paco. Voy a preguntarle, por ejemplo, qué va a hacer ahora, que siempre le hemos preguntado. Y a ver, Paco. Vale, estoy aquí. Sí, ¿qué vas a hacer ahora? Porque vamos a ver, tú has estado mucho tiempo nocturno, las mañanas libres, ya habrás experimentado tener todo el día libre y ahora tendrás día y noche. ¿Qué piensas hacer? Libres entre comillas, porque tú ya sabes que hay trabajo que se ve y trabajo que no se ve. Uh-huh. Por las mañanas, es decir, por las tardes y por las noches, pues uno da las clases que le corresponden, atiende uno a los alumnos, las alumnas, atiende una a otras cosas del instituto como guardias y en mi calidad de vicesecretario pues también estar al tanto de ciertas cosas del instituto y por las mañanas, que es lo que no se ve, la gente no lo ve, pues ya sabes tú lo que pasa, hay que preparar las clases, hay que organizar toda la labor que se ha de llevar durante la tarde y la noche, corregir exámenes. Es decir, que ocupamos bastantes horas de trabajo. Aquí, que no se me olvide, tienes tres hijos, ¿verdad? Sí, sí. Miguel nos ha dicho que enhorabuena también, ¿eh? Que también, como Ana, hemos hablado con tus otros dos hijos, y sí, también sí. Que nos ha sabido transmitir muy bien su pasión e interés por la política. Es lo que dice tu hijo. Sí. Blanca Riesco dice que te gusta demasiado la playa. Bueno, lo dice Mercedes Montes, perdona. ¿Eso es verdad? Hola, un saludo, Mercedes. Está en el chat. Ya. Sí, me gusta la playa. Bueno, a mi mujer también le gusta la playa, nos gusta. Y ahora, pues, tan pronto podamos, pues nos iremos a Santa Pola a pasar el verano con los hijos. Y con mi hija y sus hijos que vienen de Boston, como tú sabes. Uh-huh. Y bueno, sí, claro que nos gusta. Somos del Mediterráneo. Nacimos junto al Mediterráneo. Y es muy gratificante, muy bonito. Sí. Bueno, pues la verdad es que sí tienes toda la razón, tenemos mucha suerte. Aquí también Félix dice que Paco ha sido un pilar muy importante en esta junta directiva como vicesecretario, que te da las gracias. Y Mercedes también. Pero yo a ella les doy todavía más las gracias porque he tenido y sigo teniendo un buen director. Y Mercedes y yo pues hemos compartido mucho trabajo en el nocturno. Uh-huh. Ella ha sido la responsable, pero hemos pasado muchos años atendiendo el instituto y todas las cosas que se nos han presentado y muy bien, y les estoy muy agradecido. He puesto una foto ahora, no sé si la estás viendo, en la radio, ¿la ves? Sí. Estás tú con chándal, un poco, pelo negro. Un poco borrosa, pero... Espérate, le voy a aumentar la calidad. La técnica, a ver, mira a ver ahora, ¿la ves bien? Sí, ahora me veo mejor, sí, con chándal y con gafas. ¿Eso qué es? Pues, ¿dónde estáis? ¿En la playa? ¿Dónde? Aquí en... Ah, no, vamos, aquí. Creo que... Creo que es en el pantano. Sí, sois compañeros del instituto y estáis en el pantano. Sí, me acuerdo. Sí. Ah, caray, oye, ¿cómo has sacado eso? Esto, pues yo tengo mis fuentes, como decía. Y aquí, pues como sí, siempre... ¿No forman a equipo de Wikileaks o algo? Yo también tengo muchas fuentes de información. ¿Ves? Esta fotografía es la típica de San Alberto o Santo Tomás, no lo sé. ¿No? Sí. Si hay algún alumno, pues es una celebración que no lo sabe, pues es algo que celebramos todos los años. Sí. Que también nos caracteriza. Sí. Dice, nos preguntan en el chat que si quieres contar alguna anécdota, porque son 30 años dando clase, ¿no? Que da para mucho. ¿Alguna anécdota en las clases? Filosofando. Pues no sé qué decirte, que en este momento, es que como no la registro tampoco, en este momento no sabría decirte ni contar nada. No ¿Qué sé tal este año los alumnos que has tenido? Este año, pues mira, hay alumnos que han sido más interesados en el estudio, otros menos. Leo hizo en su momento o presentó una idea sobre los alumnos que muchas veces pues van a clase y les pregunta a uno, oye, venga, pues preparar el material para trabajar. Ay, pues no me lo ha traído profesor. El otro, ay, pues tampoco me lo ha traído. Caray, es muy descorazonador. Y mira que desde el principio de curso, pues uno trata de motivarles todo lo posible y explicarles la necesidad del estudio, que es un trabajo, pero un trabajo muy interesante. En todo caso, el hecho de poder ir a un instituto y estar en las condiciones que están, yo desde mi punto de vista considero que es un lujo. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto lo aprecian. Hay unos que seguramente lo aprecian y hay otros que no. No se queda uno suficientemente satisfecho. No estoy totalmente satisfecho así, vamos hablando en general. Sí estoy satisfecho de un determinado número de alumnos y de alumnas que han aprovechado y se han interesado más, pero de otros no. La verdad es que hay de todo. Mira, me dicen en el chat que tú eres el encargado del instituto de poner las noticias de actualidad en los tablones de anuncios. ¿No es así? Bueno, sí, vengo poniendo noticias de vez en cuando, porque he considerado que el hecho de dar a conocer determinadas informaciones de artículos variados sobre determinados temas, y que como tú sabes, pues hay alumnos, alumnas e incluso padres, que cuando llegan al instituto pues echan un vistazo a los tablones de anuncios y se quedan leyendo Tienes razón. De un tipo o de otro tipo. Entonces, a ver, antes de irte tenés que nombrar algún sustituto, porque es importante tu labor ahí también. No, hombre, esto no está tan organizado como para cualquier compañera o compañero puede, si le gusta, quiere y tal, pues poner noticias o comunicar algo a través de cualquier medio. Pero eso ya es libre. Yo lo hice de una manera muy libre. Porque me gustaba y bueno. Bien. Félix me pregunta por el chat que, bueno, él es también profesor de filosofía, pero tú llevas más años. ¿Los temas que ahora das son los mismos que dabas hace 30 años? No, ¿verdad? Pues hombre, no, porque han cambiado. Bueno, en segundo debate, uh-huh. Sí, han cambiado las cosas porque con el tiempo se han reducido los temas. Bastante. Antes normalmente casi dábamos casi toda una historia de la filosofía, pero siempre he considerado que ha sido también, por otra parte, un disparate, porque en un curso no da. Pero dos tanto. Horas, tenéis dos horas a la semana, eso la gente no lo sabe. No, tres horas. Tres horas en segundo y dos horas en primero. Nocturno, pues se reduce más porque las clases, como tú sabes, son de tres cuartos de hora y hora y media a la semana, pues no dan para mucho. Lo que pasa es que, en fin, he procurado que el programa no. De una manera o de otra, pues, lo como sea. Bueno, no sé si hay, no hay más llamadas. Tenemos 43 oyentes. Has batido récord, creo tú. Me alegra un montón que hayan oyentes en la radio. Para los que nos están escuchando ahora por primera vez, hemos estado hablando primero con Félix, que nos ha contado muchas cosas interesantes, novedades del instituto. Luego hemos estado hablando con Leo Valero. Sí. Después con... Sí, has estado hablando con Mercedes Lara después y ahora contigo. Es decir, las tres personas que se jubilan. Sí. Leo, Mercedes y tú, Paco. Sí. Que no hay más preguntas por aquí. ¿Mañana tienes un discurso preparado tú? Sí, tengo algunas palabras que comunicar. Por supuesto que sí. Uh-huh. Sí. Y estaba pensando aquí, escribiendo en el chat y tal... Tú, por ejemplo, sabes que estamos poniendo proyectores en las aulas. ¿Tú has utilizado esta forma nueva de poder dar clase este año o no? No, este año no lo he utilizado. Yo lo que digo también, de verdad, es una forma nueva y necesita mucho tiempo prepararse el nuevo temario, otras formas. Ya, pero lo veo muy bien, ¿eh? Sí. Está muy bien. Ya los compañeros que quedan y la persona que venga en mi lugar... Pues si lo considera oportuno y bueno, yo creo que... Se quedará una plaza libre, claro, de filosofía. A alguien le darás una gran alegría, ¿verdad? Bueno. Aunque nocturno no todo el mundo quiere. No, pero bueno, se está bien. Yo he estado muy bien, me ha gustado, he organizado mi vida laboral de esa manera. Y bueno... En el nocturno también, por otra parte, como miembro del equipo directivo, pues juntamente con Mercedes, pues nos hemos encargado de que el nocturno pues funcionase de mejor manera posible. Y te llevabas la guitarra este año también. Yo recuerdo, yo estaba muchos años nocturno también, y siempre que había alguna fiesta o algo que celebrar, te llevabas la guitarra. ¿Eso sí. Lo abandonaste? ¿Lo has abandonado? Sí, aquello ya pasó. Aquello pasó. Sí, aquello ya pasó, porque, en fin, las cosas van cambiando siempre. Uh-huh. Y hubo un tiempo que se organizaban en el instituto y muchas sobre fiestas. Todo en Navidad. Uh-huh. Y tal, alguna que otra actividad, pero aquello ya, por circunstancias, fue pasando y mira, pues ya. Sí. A ver, pues nada, ¿tienes algo más que contar? ¿Hay que decirnos? Despedimos ya. Llevamos 2 horas justas ahora. Ya, sí, es verdad. Tienes que cenar. Menos mal que mañana no hay clase. Sí. Como te he dicho antes, darte las gracias por toda la labor que vienes desarrollando en este sentido. Tu labor también de los cañones, esos de, no de Navarone. Son cañones pedagógicos. Sí, sí. ¿Eh? No cañones de estos, que no nos gustan. Y a Félix y a Mercedes y a mi pues compañera. Han estado escuchándote, están escuchándote ahora 42 personas. Sí. Y contigo despedimos casi el programa. No sé si Félix quiere entrar, decirte algo, despedir el programa. Como quiera. Si no, despedimos contigo ya. Muy bien. Y bueno, nada, me alegra un montón. Mañana nos vemos. Sí. Ningún alumno ha entrado, pero decirte algo. Bueno. Pero bueno, mañana estaremos contigo. De acuerdo. Seguiremos celebrando Santa Águeda, dicen por aquí. Bueno, espero que... Tu hijo dice que toca media docena de instrumentos. Bueno. No, bueno, tocarlo sí que los toco a través del tacto. Bueno, no, es una exageración. Lo que pasa es que siempre me ha gustado la música. Ha sido siempre una asignatura pendiente. Y ahora, pues, a lo mejor pues, me engancho un poquito más con la guitarra. Sobre todo para, en fin, aprender un poco más. Con ganas de aprender cosas ahora. Acompañamiento. ¿Y viajar? ¿Que vas a viajar o no? Bueno, lo que pueda, porque la verdad es que no me dejan. No te dejan, pero tienes hijos. Tienes una hija que te se haría sí, verte todos los años. Ya. Bueno, no, espérate. Ha dicho que estará un año más allí y luego viene, ¿no? Pues no sé exactamente el tiempo que les quedará estar. No sé sabe. La verdad es que... Y me dice Mercedes que disfrutaste mucho con los alumnos en Salamanca. ¿Cuándo te fuiste a Salamanca tú? Ah, ya, sí. Hemos hecho 2 viajes a Salamanca este año, lo intentamos, pero el alumnado no estaba por la labor. Uh-huh. Y, sí, lo pasaron muy bien. Claro, bueno, Mercedes es almantina, ¿verdad? Sí, claro. No, y una guía estupenda porque conoce muy bien la ciudad. Sí, sí. Y la ciudad vale la pena pues visitarla, conocerla y lo pasamos muy bien. Y luego estuvimos uno de los años, estuvimos en una comarca que era la Alberca, visitando aquel pueblecito de Alberca y tal, y compramos jamón, compramos chorizo, compramos cosas allí. Nos gastamos ya lo que nos quedó. Vale, oye, despido, Paco. Mañana nos vemos. Vale, un saludo. Venga, a todos. Adiós. Adiós. Bien, bueno, ahora salgo otra vez yo en la imagen. Cortamos la llamada con Paco. 2 horas de programa. Batimos récord siempre que emitimos hoy. Pues era un programa dedicado a Leo Valero, a Mercedes Lara, a Paco Gerardo. 3 personas, como veis, que han estado más de 30 años en el instituto y que se jubilan. Muchos alumnos han pasado por sus manos y han estado hoy con nosotros. También estuvo Félix al principio diciendo muchas cosas. Si no habéis oído el programa, podéis escucharlo grabado. Este programa se graba y después se cuelga en internet. Vamos a despedir ya. Estás escuchando la radio del Instituto. ¿Cuándo será el próximo programa? Pues no lo sé, porque pensaba hacer un programa cada 2 semanas y no he cumplido la palabra, así que mejor no decir nada. Y cuando tengamos tiempo, yo, Félix y los que intervienen, pues emitiremos, pero emitir un programa normalmente lleva 2 o 3 tardes, prepararlo, hacer muchas cosas. Y liados con los proyectores, liado con otros proyectos que llevo, pues no he tenido tiempo. Espero, sobre todo,